Demasiado Cine Podcast. Las hordas de seguidores de Demasiado Cine se alzan en un grito de júbilo ante una nueva emisión del podcast de Demasiado Cine. Hemos regresado nuevamente a un nuevo episodio de este la podcast. La hermandad cinéfila se reúne. Se reúne. Una nueva batalla. En este, tenemos que lidiar. En este recinto sagrado ya, a esta sagrado, altura. Oculto. La base oculto, secreta oculto subterránea. Bajo tierra. Lamentablemente tuvimos que cambiar la base, ya que algunos de los participantes del sitio delataron que estábamos en los bosques. En los bosques. De Palermo. No, de Palermo no. No quiero andar por eso. ¿Cómo andás, M? Todo en orden, ¿cómo estás, Goldstein? Bien, combatiendo. Combatiendo. Combatiendo al capitán. Combatiendo en contra de los monstruos, los blockbusters norteamericanos. Exactamente. Que llegan a las carteleras de nuestro país. ¿Y cómo anda usted, Charlie Waits? Sobreviviendo. Sobreviviendo. Grande y negra. ¿Por qué seguimos? Le damos la bienvenida a todos los oyentes a una nueva emisión del podcast de Demasiado Cine, la novena. Novena. Novena. Un número lindo. El 9, ojo. Este año tenemos 9. Le agregamos un 6 antes y ya tenemos una posición sexual. Muy criticada por seguramente los radioescuchas podcasteros. Estamos aquí reunidos nuevamente en un nuevo episodio, como todos los anteriores, donde vamos a repasar las noticias más hot de las últimas dos semanas. Las que más nos cautivan, motivan y transmueven. Y habilitan debate, que hoy tenemos... Hoy tenemos pelea. Un podcast en el que había probabilidad de debate fuerte es este. Pelea, en este momento, pelea. Porque faca, loco, faca, trabaja. Porque generalmente estamos bastante de acuerdo con las cosas que decimos. Sí, pero hoy, no. Hoy, hecatombe y debacle total. Luego seguimos con las fichas, donde vamos a agarrar cuatro trailers de próximos estrenos a lo largo del año para ver si le ponemos o no le ponemos la ficha. O sea, ¿qué pasará? ¿Garpará o no garpará la película para ver en el cine? ¿Será 3-1? ¿1-3? ¿2-1? Habrá que ver. Y luego seguiremos con el debate principal, que en este caso se trata de Sherlock Holmes, la película nueva película del señor Guy Ritchie. Así es. Con Robert Downey Jr. y Jude Law. Y finalmente tenemos un bonus track con una película increíble. Con muchas secuelas. Más o menos, podríamos decir, que la película que hizo el salto a la fama del señor Guy Ritchie, que no es Snatch, es Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Película con un nombre complicado que me costó mucho aprenderlo hace varios años cuando la vi por primera vez. Vamos a tener el bonus track para ver que el señor este, desde su primer película, ya mostraba que tenía ciertas dotes para la cinematografía y una mano especial. Que para ese tipo de películas. Después la empezó a repetir demasiado. Y el autoplagio, viste, cansa a la larga. El Dr. se va a estar uniendo a nosotros en los próximos instantes. Está combatiendo instantes. En otro frente en el está, Congo. Está en el Congo combatiendo. Está manteniendo las líneas enemigas, ahí al borde de las líneas enemigas. Está aguantando con los Panzer. Cuando regrese posiblemente para el final de las noticias o las fichas, se va a unir a este episodio. Si es que llega vivo. Que promete tener niveles históricos. Este nivel histórico y sangre. Mucha sangre. Mucha sangre, así que vayan consiguiendo donadores. Muy bien, así que vamos a arrancar entonces. ¡Yay! Directamente con las noticias de este episodio. A las noticias. Muy bien, vamos a arrancar con la primera noticia de este programa. A ver, ¿qué tenemos? Que ya arranca así con un poco de polémica. ¿Violencia? Un poco de polémica. Digamos que esto viene más para el debate, el recuerdo y la añoranza. Sí, y por lo menos para los que hemos sabido disfrutar de esta obra maestra que es The Thing o La Cosa de Otro Mundo. Dirigida por el gran John Carpenter, uno de mis directores favoritos, como ya sabrán varios. Groso, ¿no? El tipo. Oh, sí, groso. O sea, lo estuve conociendo gracias a vos. Tiene, fácil, te puedo decir, 10 películas que son obras maestras dirigidas por este tipo. Mirá que me gustaría empezar a hacer, antes que ver a... Kevin Smith. A Kevin Smith, me gustaría ver a John Carpenter ahora con todas las cosas que vos estuviste diciendo. Y lo que pasa es que tenés por un rato más largo. Seguramente más tensionantes también las horas. No, es bizarro, mucha bizarrez. ¿Sí? Sí, sabes que es un director que ya me estás tirando de la lengua. Disculpame, me estás tirando de la lengua. Somos el arca. Y vos sabés que me cuesta detenerme cuando estoy hablando del señor George Carpenter. Por favor, te lo pido. Bueno, no te mojes. Por favor, te lo pido. Sigamos. Hay una película que se llama They Live, te tiro una sola. Que yo me enteré que era de Carpenter como 10 años después de que la vi en cable. Que se trata de un chabón, o sea, hay toda una serie de alienígenas que se metieron dentro en el mundo, que de a poco se fueron insertando, copando todos los medios de comunicación. Zarpadísimo. Y vos los ves y son iguales a nosotros. Pero un chabón, hay como una pequeña rebelión, un grupo rebelde. Como la invasión, algo muy parecido, como el tema de la rebelión contra los alienígenas que coparon el poder. No tanto, porque es el grupo este rebelde es como una anécdota. La cosa es que hay un chabón que se mete por curioso en el medio del grupo rebelde. Al principio de la película hace mierda todo el grupo rebelde, pero el tipo encuentra que los chabones tenían unos anteojos negros que vos te los ponías y veías a los aliens como eran. Todos las caras de los. Cara de alien, bichos, ¿viste? Con ojos gigantes. Entonces, con los anteojos negros, el tipo identificaba a los aliens y se da cuenta que la mitad de la población del mundo eran alienígenas. Todos aliens. Todos los policías, todos los grandes medios de comunicación. No, qué bajón, dominando el mundo. Y es una película que la hizo fines de los 80, creo, principios de los 90. O sea que ya el tipo tenía una carrera grosa y se puso a hacer una película bizarra así. Hay que ser grosso para hacer eso. Hay que tener las bolas bien puestas. Hay que ser grosso. Por eso, cuando uno se entera de que en un principio decían que iban a hacer una remake de la cosa, que es. Podríamos decir en el podio de lo más grosso de Carpenter se encuentra esta película. Si no la más grosa, da para debate, pero está dentro de la favorita seguro. Ya era una remake de otra película, la versión de Carpenter. Uno dice, pero ¿para qué carajo querés hacer una remake de esta película? Que no es necesario en ningún sentido, para nada. Exactamente. No atrasan ni los efectos, que son de lo mejor que se hizo de efectos especiales en los 80. Tampoco son muy necesarios, ¿no? Para lo que transmitió la película. Para lo que transmite la película están perfectos. Están perfectos, no se dan truchos, la acción, la tensión, la forma que está filmada, todo. No, es genial. Se la banca ahora, sí, tranquilamente. Súper, súper prolongada en el tiempo. ¿Para qué vas a hacer una remake? ¿Facturas? Por supuesto. Facturas y no exactamente de manteca. La joda es que. No, iba a ser. Después nos enteramos que, claro, no terminó siendo una remake. Resulta que va a ser una precuela. Claro. ¿Precuela de qué? Y la famosa historia de los holandeses. ¿Quiénes son los holandeses? Al principio de la película. La película arranca donde está un grupo de científicos. Voy a contar un poquito de qué se trata. Dale, por favor, haz una introducción breve. Hay un grupo de científicos que se encuentra en la Antártida realizando algunos estudios geológicos y de repente se encuentran, entre ellos Carl Russell, que es el protagonista, se encuentran con un perro que viene siendo perseguido en un helicóptero por unos holandeses que le van disparando queriendo matarlo. Un perro. ¿Qué hace con el perrito, nene? La cosa es que el helicóptero termina estrellándose, mueren todos sus ocupantes y también muere el perro. ¿Muere? Sí. No muere. Lo agarran y lo meten en una jaula con otros animales. Entonces Carl Russell dice, pará, vamos a ver qué carajo quieren hacer estos tipos. Me voy a ver qué onda la base de estos holandeses. Se va hasta la base de los holandeses y se encuentra un desastre. Algunos cadáveres momificados, una unas cosas macabra. Extrañas, algo muy raro había pasado ahí. Y bueno, resulta que dentro de ese perro se encontraba un ser alienígena que iba tomando los cuerpos de los distintos seres vivos, animales o humanos, y iban actuando de distinta forma a la normal, digamos. Entonces vos nunca sabías si alguien podía tener o no a ese bicho adentro. Que fue una de las cosas más tensionantes de la película. Impresionante. Toda la duración. Entonces, ¿qué quieren hacer con esta precuela? Justamente contar qué fue lo que le pasó a estos holandeses, que fueron quienes descubrieron al bicho este. Entonces, ¿qué nos van a contar? Cómo este grupo de holandeses descubren una nave alienígena que tenía un ser extraño congelado enterrado en la Antártida, cómo lo sacan, cómo lo empiezan a estudiar, cómo se contagian. Me dormí contando esto. Pero no caerán en una producción más obvia, más pochoclera al tener todos estos elementos. 100%. Exacto. Lo que tiene de copado la cosa es que justamente es una cosa. No claro, tenés idea a lo largo de toda la película de dónde carajo viene. No tenés idea. You don't know. ¿Entendés? Bueno. No se ponga así, M, por favor. Baje acá. Quédese con levanto nosotros. Levanto presión tan fácilmente. Quédese. Pss, pss, pss. Le estoy viendo la presión en este momento, M. Pss, pss, pss. 14.8. ¿Qué tengo? Qué forma extraña de tomar la presión. Así la toman en casa. Ah. Como en Friends, cuando le hacían el pantalón a Joey. Exactamente. Que le toma de un lado, se la corre, le toma del otro. Para entendidos ese nada más. La verdad que sí. Oso, che. Entonces, en esta remake, ¿a quién tenemos? Tenemos a, como guionista, al señor Roland Moore, que tiene a favor que viene de Battlestar Galactica, ese muchacho. Es el que hizo toda la historia de la serie, creador, etcétera. Tuvo baches igual, Battlestar Galactica. Yo la defiendo muchísimo. No, ojo, me parece que es muy jugada, pero tiene un par de baches ahí. Hay cosas a mí que muchas no me gustaron, por lo poco que vi. ¿Querés comentar algo? No, no, tengo ganas de que quede así. Corto el comentario, conciso, violento y corto. Qué fácil criticar sin argumentos, ¿no? El estilo Goldstein, aparentemente, ¿eh? El tirabomba. Qué feo. Bueno, la serie la verdad que se la banca bastante, para quienes la hemos visto completa. Y bueno, el tipo le puso mucho énfasis al desarrollo de personajes, en esa serie, que era justamente lo que la hizo muy copada, así que tal vez tendremos algo medianamente interesante para ver acá, no creo, la verdad, pero... O caerá en la parafernalia. Es parafernalia completamente. Parafernalia. El director va a ser el señor Matix van Heiningen. Bueno, estuviste estudiando dos horas y media para decir el nombre. Es muy difícil de pronunciar el nombre. ¿Por qué no metemos en quilombo este a pronunciar nombres eslovenos? Y... Métanse en la nota en el sitio y léanlo ahí porque no, imposible de leer bien. Este muchacho de repente para dirigir la película no tiene ninguna cosa muy popular que habíamos visto. Evidentemente lo que quiere hacer es una precuela Baratelli. O sea, sin nombres importantes ni nada, cosa que sea barata y recaude mucho por el hecho de ser precuela de The Thing. Que llame el nombre, como siempre, estos malditos buitres. Entre la historia va a estar este grupo de científicos holandeses y obviamente en el medio hay una científica norteamericana, que es la protagonista, que es mujer, ya es algo distinto de la original. En un momento se decía que el protagonista iba a ser el primo del personaje principal, MacReady, que era el personaje principal el que hacía Carl Russell en La Cosa. Eso quedó de lado y aparecieron el sinopsis de personajes donde va a estar una muchacha que va a ser la protagonista de la película. Qué extrañeza, ¿no? Sí, ya. Qué elemento para llamar a otra masa. Me huele un Whiteout, un terror en la Antártida. Ay, qué bizarra que es esa película, por Dios. Me huele qué un mala. Whiteout y ya veo que va a ser. Sí, va a ser agua. Un patadón. Va a ser agua, pero bueno. No hay nada que se pueda hacer con esto. Por lo menos. Como decíamos en el sitio, y el señor Carvajal estaba de acuerdo, podría ser peor porque podría ser una remake. Y en ese caso... Una falta de respeto completa. En este caso es un 80% de falta de respeto. Sí. Si no, sería un 100. Un 100. Exactamente. Un 100. Y sería... Vos podés. Igual aún podría estar la posibilidad de hacer una remake. ¿Por qué? Es remake. Termina haciendo la precuela y termina haciendo una remake. Sí, ya dijeron que es una precuela. Pero no hacen la precuela, hacen la remake. O sea, cancelan todo. Ah, bien. Y arrancamos. No tiene mucha cosa armada. Digamos que la gran Spider-Man 4. No digas nada, déjalo ahí porque eso vamos a hablarlo más tarde. ¡Contestame porque... en el corte! Porque en este caso estamos hablando de una precuela. Pero no solo de precuelas vive Hollywood. Vive más de secuelas. ¿De bostas? Ah, secuelas, perdón. Secuelas. Pensé que decía así, bostas. Está todo. Bostas es lo general. Estamos yendo a lo particular. Precuela, secuela, remake, así, ¿viste? Listo. ¿Qué secuela? A secuela ver, de G.I. Joe. ¿Qué secuela? Los dedos. No. Ese es su tío. Aunque secuela no está. Secuelan los fideos, señores, los fideos. Qué desastre. Tenemos una secuela de G.I. Joe que ya salieron todos a decir muy contentos. Daba para la secuela y da para la trilogía. Te digo más, da para la trilogía. Y quedó planteado con... Con el final abierto. Claro, es que si no tenía sentido terminar la película ahí. Por eso. Entonces, los personajes quedan delineados para la secuela. La joda es que... No recaudó muy bien, que digamos, la primera. Digamos que compitió con tanques también. Entonces, por ahora dijeron, vamos a hacer la secuela, no sabemos quién la va a dirigir, no sabemos, están escribiendo el guión, no sabemos quién lo está escribiendo. ¿Habrán tirado una puntita para ver cómo picaba para la gente? Para mí tiraron una puntita a ver si alguien le copaba o no. Parece que no si la compara nadie. Parece que nadie le dio pelota. Va a quedar en Destroy, que recién apareció, está encerrado y queda ahí toda la vida. Totalmente. Stephen Sommers casi seguro que no la va a dirigir porque el tipo está metido en otros proyectos, entre ellos la remake de una nueva versión de When Worlds Collide, que es Cuando los Mundos Chocan, que es una adaptación de una novela, ya tengo una película en los 50, en la época que estaba de moda Los Extraterrestres. Bueno, una película, es una película de la onda Esta que hizo la remake. Ya sé cuál decís. El día que la Tierra se detuvo. El día que la Tierra, claro, viene desde esa, esa onda. Viene de muy ese, buena la original. La original muy buena. La otra es una bosta. Bueno, la original de esta es una bosta. Y posiblemente esta también lo sea. Pero fuera de eso, los tipos plantean una secuela. A ver qué onda. Ahora yo me pregunto, ¿se banca una secuela? No se banca una película. Ah, caramba. No se banca una película con las herramientas que tenía en su momento, no se la bancó. No se la bancó. ¿No te gustó la película? En un momento no. No, pará, déjame, por favor, déjame hablarte un segundo. Porque pareciera que no te gustó. Como película pochoclera. Pareciera que no te gustó. Como película pochoclera, si la comparo en este año con Transformers y 2012, me quedo toda la vida con G.I. Joe. Ah, caramba. Me quedo toda la vida con G.I. Joe. Ahora vamos a ir adentro de la película de G.I. Joe, es una bosta. ¿Me entendés a lo que voy? Si yo tengo tres bostas para comer, voy a elegir la más rica de las bostas. Y la bosta más rica en este caso era G.I. Joe. Bueno, pero hay otras cosas para comer que no sea solo bosta. Pero hablando de bosta. Porque en el campo, cuando no había para comer, comíamos bosta. Bosta. Éramos tan pobres. No, pero lo que voy es eso. O sea, obviamente tiene puntos muy flojos, pero entre las películas pochocleras del año me quedo con esa. Sí, dentro de todo. Puede ser una cuestión personal, no hace falta, no hay mucha cosa técnica para analizar. No, lo que podemos decir es que no aburre tanto. Puede ser, pasa que es palo y listo, y pasó. Pero no, floja. Podría haber sido algo grosso en su si lo encaraba alguien. ¿De qué manera podía haber sido algo grosso? Pues no me lo. De cuando arrancaron con que vayamos a la película de Joe, yo dije, no, esto no da ni en palo. Yo qué sé, no sé. Nunca dio. O sea, ponerle en Transformers bueno, tenía como material de fondo tiene que. Tiene todo para ser grosso. Que podía llegar a tiene funcionar. Tiene todo. No para funcionó, ser pero podía llegar a funcionar. En este caso ya partíamos mal, muy mal. Entonces, ¿qué tiene? No sé, yo trato de remarla, ¿viste? Trato de que el bote salga a flote, pero el Titanic este de 1,000,000,000 de toneladas se hundió, loco. Se hundió y no tuvo forma. ¿Eras fan de los G.I. Joe, vos? Me gustaban mucho, las figuras de acción. Era muy fanático. Me conocía en su momento todos los personajes por muñequito, ¿no? Después de la serie intenté verla y duró, no sé, ahora duró una temporada y media, dos, y morí. Morí porque tenía 22 años. Y dejé de verla. Ah, no, yo de niño siempre fui más He-Man que G.I. Joe, entonces... Bueno, a mí He-Man me agarró muy de chiquito. Y ya... ¿Y ya qué? Digamos que después encaré por otros pagos, como los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z. Ah, bueno, pero claro, ahí porque hay una cuestión de... Era generacional. Una cuestión generacional, por claro. Por decirlo de una forma poco violenta. En mis épocas, cuando nosotros era joven... Teníamos He-Man y G.I. Joe, eran los grosos, estaba Thundercats ahí también, pero... Thundercats estaba peleando. Yo era más de He-Man, la verdad, tengo que decirlo. Por más que lo ves ahora y decís, patada en los huevos. Durísimo. Era cuatro dibujos que se repetían igual a lo largo de todos los capítulos. Fotograma. Entraba de acá, entraba de allá, pero yo era más de He-Man, G.I. Joe nunca me llamó, la película tampoco me llamó, nada. No te gustó, quedó claro tu punto de vista. No, lo que sí le doy como a favor que no es tan aburrida. Lo cual no quiere decir que es divertida. No, obvio. No es tan aburrida. Bueno, o sea, eso voy con la menor voz. Claro, por eso. Yendo dentro de tus lineamientos, no es tan aburrida como, ponele, las que mencionabas y tú. Te hago una pregunta. Entre 2012 G.I. Joe y Transformer, ¿con cuál te quedas? 2012 no la vi todavía. Lo bien que haces. No reuní el valor. Sí, porque no, Víctor Garabajal nos odia. No, ya hace lo que se puede. No me da el coraje todavía. Entre Transformers y G.I. Joe me quedo con G.I. Joe, lejos. No tengo que pensarlo ni en 25 segundos. Sí, pasa que en Transformers nos sentimos un poco heridos también, ¿no? Despechados. No, es que Transformers es aburrida. Me aburrió. Transformers 2 es. No termina nunca. G.I. Joe tiene como 25 finales también, más o menos, ¿no? O sea, termina y sigue, termina, ¿viste? No termina nunca. Y ya está, salieron, pero siguen todavía y salieron y tienen que buscarlo y todo así. Es verdad. Pero Transformers no. Es insostenible. Es eterna. Pero bueno, hay secuela de G.I. Joe. Veremos. Pochocleros abstenerse. Sí, la verdad, no sé para qué carajo pusimos esta noticia, no nos interesa tampoco. No, pero boludo, tenemos que abarcar. Hay que abarcar todo el espectro, porque hay otra secuela también que está en veremos. ¿Más interesante? Un poquito más interesante. A ver, Guso. Y un poco más polémica, que se trata de la llamada por ahora Bond-Tren 23. Qué tema complicadísimo, ¿no? La película número 23 del señor James Bond, que tiene muchos problemas en sus trasfondos económicos. La joda es que MGM, ¿no? La gran querida y antológica MGM, Viene con problemas de guita hace muchos años, casi décadas, podríamos decir. Remándola, viene. Remándola. Qué lástima, que, ¿no? La verdad, qué lástima. Fíjate que nunca, hace mucho que no pegan hits grosos al estilo de Universal o Fox o Warner. Siempre están como abajo, sí, en un segundo plano. Entonces, si bien supieron tener cosas grosas en los 80, ¿no? Robocop, por ejemplo. Quedaron ahí dormidos mal. Y viene con mucho quilombo de guita. La cosa es que la crisis famosa del 2009 les pegó duro en la nuca, ¿viste? ¡Pah! Cuando sí, no te sí, la ves venir. Intercostal. Y te saca la dentadura postiza. Bueno, así quedó la MGM. Entonces, a fin de año pasado, 2009 estamos hablando, no, a fin del 2009, estaban con un temita de... O presentaban la quiebra. ¿Vemos cómo rascamos fondo? ¿Se llamó? Claro. ¿El proyecto? Porque le presentaron a los ejecutivos. Vemos cómo rascando fondo project. Podían deuda de no sé cuántos quincillones de dólares. Entonces la opción era presentar la quiebra. La ley de quiebra de Estados Unidos lo que hace es congela a los acreedores para que no te puedan hacer juicio de nada. Y lo que hacen es rematar todos los activos y se reparten entre los acreedores y queda ahí. O sea, cobran lo que se puede. Empiezan a revolotear. Claro. Y ahí queda. La joda es que, obviamente, entre los activos de MGM se encuentra justamente James Bond. Ellos tienen los derechos para todas las acciones cinematográficas. Qué franquicia jugosa sí. Para tener en buenas manos. Los tipos decían, ok. También. Vamos a la... Presentamos la quiebra, nosotros nos salvamos, ¿viste? Los capos. Les pagarpan por las acciones un monto súper chico, pero algo le garpa, o sea que algo sacan. En bola no se quedan. Pero olvídate de... O sea, MGM prácticamente es como si desapareciera, salvo que apareciera alguien que comprara todo... Y que si quisiera mantener MGM como empresa, sí. MGM desaparece. Pero no, decidieron, hablaron con los accionistas, con la gente, los acreedores, y decidieron poner guita para sacar a flote las producciones más grosas. La las producciones inyección de capital. Claro, las producciones más grosas que tiene ahí. Sacarla con frita, digamos. O sea, para generar cash rápido. Entonces, ¿qué pasa? Había tres películas hot. Que estaba barabajando MGM. A ver, haceme la listita. Que por un lado estaba The Hobbit, la adaptación. Que ya desde que empezó a filmarse la primera de Lord of the Rings está en producción. Está dando vuelta, claro. Está Guillermo del Toro, atrás de eso, que la quieren hacer en dos partes. Sí. Eso estaba totalmente frisado y hicieron, no, ya fue, hay que darle marcha. En junio ya está fecha para empezar a filmar, con miras a estrenarla fin de 2011 en la primera parte. Así, de one. Quieren reflotar también el famoso Robocop de Darren Aronofsky. Qué peligroso. Eso puede ser mortal. Qué peligroso. Puede ser mortal. La estacada final. Puede ser mortal. Touché. La joda es que la quieren hacer en 3D y Aronofsky no quiere hacer nada ni con CGI, ni con 3D, ni con nada. Quiere agarrar, disfrazar a un tipo, hacerle bien a la vieja escuela. La defiendo esa, Yo también. Aronofsky es un tipo muy especial. Más allá de Wrestler, la del luchador que hizo con... Mickey Rourke. La de... ¿Viste La Fuente? The Fountain. Sí, muy buena película, muy triste. Bueno, ¿viste las escenas esas medio psicodélicas que se ven? Bueno, eso no es computadora. ¿No? El tipo agarró un microscopio y filmó reacciones químicas de componentes con células y no sé qué. Zarpadísimo. Son todas reacciones químicas de componentes de laboratorio. No hay computadora. Ahí se parecía un efecto loco de computadora. No. O sea, el tipo posta no quiere hacer nada con computadora. Bien casero. Ahí ya hay un problemita. Pero la grosa es que quieren sacar James Bond ya mismo. Ya mismo la quieren sacar con fritas rápido. Frita. Martin Campbell estaba metido con Linterna Verde y un par de otras cosas, entonces no estaba disponible para hacer esta James Bond, que eran a quien querían volver a retomar después de... Y para seguir un poquitito la y línea. Lo tenían en Casino Royale, a quien le fue muy bien, después lo tuvieron a Mark Foster para la Quantum of Solace, que bajó. Bajó bastante, entonces dijeron, buscamos, levantémoslo otra vez. Sí, no, ni a palo, no hubo caso, y ahora se está barajando Sam Mendes. Sam Mendes, que es un tipo que medio que uno lo ubica en otro palo de películas. La verdad que sí, no muy lejano al palo de Bond, James Bond. Por más que el tipo tiene Camino a la Perdición, la de Tom Hanks. Sí, Jarhead. ¿Qué hace de mafioso? Jarhead, que no tiene superacción, pero... Tiene su cuota. Lo tiene. Entonces es raro lo que puede llegar a pasar. Sí, puede salir algo llamativo, no sé qué adjetivo ponerle. Puede salir algo especial. Especial. Porque seas una chica, ¿viste? Claro, eso es especial. Gracias. Anda para allá. Orden de restricción, 5 kilómetros. Y te quiere como amigo. El tema es que la quieren sacar con fritas. Y todavía no hay ni siquiera un guión muy definido tampoco para la película esta. O sea, estamos muy en bolas, muy en bolas. Ellos están en bolas. Bueno, pero hablando en general, vamos a poner en el mismo bote. Sí, la joda es que lo quieren meter a Sam Mendes en el medio y quieren, y la idea de ellos era empezar a filmar en marzo. Ah, pero están contra el reloj. Están contra el reloj bastante, bastante mal. Por lo menos Craig estaría encaminado para seguir haciendo James Bond, Daniel Craig. Pero ah, entendí Grease. Gris. Sí. Yo dije, ¿qué pasó en el medio? ¿Se coló una película de qué? ¿What? No, Daniel Craig está Craig, para, sí, para ser James Bond, pero también, ¿viste?, estuvo dudándolo un poquitito. Estuvo dudando, pero se ve que el billete pudo más. Y aparentemente la quieren sacar así con fritos para tenerla rápido. ¿Lo ven a Sam Mendes dirigiendo un James Bond? ¿Qué onda creen que le pueda? El director de la segunda, de esta nueva etapa, llamémosle. Sí, se entendió. Mark Foster era un tipo que venía del cine independiente, no tenía películas así de súper. Bueno, podemos decir super que la pilotió. O sea, las últimas de James Bond no las vi. ¿No viste Casino Royale? No las vi. No me llamaron. ¿No? Ay, no, Dios. Peligro, ¿no? Te das cuenta, te das cuenta. La juventud está perdida. Nos hace pasar vergüenza en el podcast al frente. Delante de millones y millones de oyentes. Cada ojo M, yo te voy a decir, cada uno tiene su momento para ver la película. Que la siente. ¿Viste? No llegó mi momento, claro. Usted me defiende. Bueno, tranquilo. James Bond, estamos hablando de James Bond. Sí, la verdad que sí, bueno, estoy tratando de remársela un poco. James Bond. Bueno, Casino Royale es mi película preferida de James Bond. Nunca fui fan. Dame la mano. Manu. La tenía medio chivada la mano, ¿eh? Y no de chiva. ¿Qué te toca? Ah, caramba. Nunca fui fan del James Bond clásico, siempre me pareció medio pelotudo. Más allá de que las de John Connery son más o menos divertidas, siempre un boludón, no te lo crees al personaje, muy gentleman. La de Pierce Brosnan fue una bosta, perdón para la gente que y este tipo dirigió GoldenEye, Martin Campbell dirigió GoldenEye. Que es la última. La primera de Pierce Brosnan. Bueno, la primera de Pierce Brosnan es la que más zafa, la saga de Brosnan. Y de repente aparece Daniel Craig, que es un tipo grosso y duro, que se la banca, listo, compramos todos. Más un estilo Bourne, sí, más que James Bond. Pero inglés, se nota que es inglés. El gentleman. Entonces esta nueva etapa está buena, promete, como hizo resurgir, algo difícil. ¿Cómo hace para resurgir un tipo que va por 20 películas ya? No era fácil. Entonces arrancó de vuelta y lo hizo bien, captó un nuevo público, estuvo muy buena la movida. ¿Qué pasará ahora? No tener esperanza. Yo tengo cero esperanzas. No. Creo que va a ser un bodrio. ¿Viste? Para sacarse va a ser un bodrio hecha a los pedos. Y a lo mejor levante algo, a lo mejor no. Pero me huelo que también la quieren hacer con la menor cantidad de guita posible. Porque obviamente no la tienen. Ojo, por ahí eso es bueno. Porque termina, ¿viste? Cuando vos decís voy a hacer este proyecto, pero tengo 5 pesos. Y la idea es para hacerlo mejor. Hoy estoy positivo. Hoy no te reconozco. Hoy estoy bueno. Porque estoy bueno. Hoy estás demasiado así. Pero la secuela ya yo puede estar buena, pero es menos mala. Estás con esa. No voy a decir es una bosta, no, es menos mala. O sea, ya dije vos todo como 10 veces, más o menos. Pero no en el contexto colsteniano de la palabra. Estoy en una situación particular. Ah, bueno, está bien. La joda es que Sam Mendes como... Veremos qué pasa. James Bond. Digamos que... ¿Le pone la ficha? ¿A Sam Mendes como director? A Sam Mendes como director de Bond le pongo la ficha. Y a la película no. A la película no. Cosas locas, ¿no? No, lo que pasa es que hay muchas cosas que influyen en el medio. Está MGM en el... La productora. Metiendo mano. Y, viste... Mendes puede querer hacer lo más mejor que pueda, pero si no lo dejan, no lo dejan. Como le pasó a Raimi con Spider-Man 3, por ejemplo. Que es otro tema del que vamos a hablar más adelante. Qué gana que tener de abordarlo, ¿eh? Ah, candente, candente. No vamos a cagar a piña. Pero bueno, veremos qué pasa con Bond. Porque Campbell, que no va a dirigir esta película, está dirigiendo otra. Que se trata de un personaje de cómics. ¿Se cortó la luz? ¿Por qué? ¿Querés que pase una linterna? ¡Opa! ¿Querés que pase una linterna? Espontaneidad. Prendeme esa linterna. ¡Oh, mirá de qué color es! ¿Tienes celofán? ¡No! ¡Es de otro planeta! ¡Es un anillo en realidad! Ahí está, se fue a la mierda. La cosa es que ingresamos al bloque comiquero de todo el programa con linterna verde. ¿Qué tiene fecha para firmarse en marzo también? Realmente, ¿sabes qué? Estoy esperando que me sorprenda la película porque estoy tratando de no averiguar mucho el personaje por más de que siento mucha atracción. hacia el universo de este muchacho y mucho misterio que ustedes me han generado y tengo mucha ganas de conocerlo. Pero contamos la historia del personaje ya en un sí, no, pero más allá de eso, yo podría haberme puesto a leer cómics, a ver cosas, y pero no, prefiero que me sorprenda la película en primera instancia. Bueno, ¿eh? ¿Qué te pareció? Falta mucho. Y bueno, tampoco me desvío. Hay que ver hasta qué nivel te puede sorprender, pero la cosa es que tiene potencial. La verdad que tiene un cast. Tiene potencial. Un cast... Ni fu ni fa. Más o menos. Me confundí con Thor, discúlpame. Ah, muy bien. Retomando. Tenemos a Ryan Reynolds, que es casi un muchacho superheroico a esta altura. El tipo estuvo en Blade, estuvo en X-Men Origins con Deadpool, va a estar en Deadpool. Y también va a estar como Linterna Verde, o sea, el tipo encarna a todos los superhéroes. Le gustó la onda y le pegó, le enganchó el enfoque. Tenemos a Ryan Reynolds como Linterna Verde, Hal Jordan. Se confirmó a Blake Lively como Carol Ferris, la muchachita de Gossip Girl. Sí. Nada despreciable, la niña. Una muchacha bastante apreciable. Sí. Lo raro es que Carol Ferris es morocha. ¿La teñirán o la dejarán rubia? No, la teñirán, seguro. La peluca. Y tenemos villano confirmado, que es Hector Hammond, interpretado por Peter Sarsgaard. Un tipo muy fluctuante, ¿no? En los papeles que hace. Yo los que lo vi, a veces lo veo muy genérico, a veces lo veo muy bien, a veces lo veo muy mal. ¿Sí? Sí. ¿Cómo en dónde? En La Huérfana mucho no me gustó, no me convenció. ¿No? No, me pareció que no me transmitía el rol de padre adoptivo ni a palos. No la vi La Huérfana todavía, no. A mí me cagaron al final el otro día. No, flaco. Me cagaron al final. No, me lo diga. No lo voy a decir. Te noté intención. ¿Cómo pasó? Te noté intención de decirme el final de la película. Sí, me estabas diciendo... ¿Vemos una película? Y yo dije, La Huérfana. ¿Cuál es La Huérfana? Me preguntan. ¿No es esa que de la nena que, punto suspensivo, final de la película? Y yo me quedé así. ¿Te contaste el final? ¡Oh! No, mucha bronca, porque hace mucho tiempo que la quería ver. Bueno, yo no la vi todavía, pero así que igual se en el tipo muy no mal. Se la banca. Muy mal. No sé, es muy fluctuante, me pareció. Bueno, ¿podemos contar un poquito cómo es el personaje este? El tipo es un chorro que se estaba escapando de la policía y de pronto se encuentra en el medio de una selva en la que se había estrellado una parte de un meteorito que le otorga un intelecto sobrehumano, podríamos decir, resumiendo mucho la historia. Antes pasan alguna otra serie de cosas, pero al fin de cuentas el tipo termina teniendo un superintelecto gigante que incluso le hace desarrollar poderes psíquicos, telequinéticos, pero como contra... pierde totalmente el control de su cuerpo. La movilidad, sí, el habla, todo. Ah, queda en estado vegetativo. En una sillita, discapacitado. Sentadito, el cerebro le crece como 800.000, no sé, 80 veces más grande, desarrolla toda su cabeza y se le genera una cabeza como de sandía, bastante prominente, qué mucha extraño, frente. Qué extraño que va a ser ese frente. Personaje. Hay que ver cómo chiquita. Lo hacen. Entonces el tipo tiene, por un lado, un super intelecto para desarrollar planes así super locos y además poderes mentales para mover cosas, ese tipo de situaciones. Esquizar cabezas. Claro, y también puede controlar a la gente, cosas por el estilo. Hay una historia que se hizo en los cómics de Linterna Verde del año pasado, que se llama Secret Origin, donde vuelven a contar otra vez la historia del personaje, donde lo meten a este Hammond dentro de los orígenes del personaje. Lo ponen como un tipo que laburaba en la empresa de Carol Ferris, de la novia de la muchacha, y que era como el interés amoroso de la chica. Pa' quilombo ahí, ¿eh? Entonces por eso engancha bien en esta primer película. Digamos que es como un... No voy a decir nada, porque voy a entrar en polémica, me parece. ¿Un qué? ¿Un Batman Begins de Linterna Verde? Era exactamente lo que iba a comentar en un segundo, disculpame, nada más. Disculpame, no, fue coordinación, porque disculpame. No, está perfecto, nos leemos las mentes. Ese es el miedo que siento contra M. ¡Liberen a Goldstein! Pasó a ser un revolucionario barbudo un puto, ¿viste? ¿Cómo te dejas? Te dejas golpear. You're my bitch. Después cargo la cruz hasta sí, Congreso. Sí, desde un comentario en el sitio, ¿no? Desde la seguridad de tu hogar, cobardemente. Están persiguiéndome, por favor, ayúdenme. No voy a decir nada. No voy a decir dónde están los tanques. Están en General Paz. Al 500. Arriba, en la autopista, sí. Arriba hay un cartel que dice tanques de coste. Si fuera difícil encontrar un tanque en General Paz. No, hay que identificar lo que son los tuyos. Después me dice, uy, tanques, pero pará, son los que venimos a buscar. Claro. Sí, muy bien, retomando donde nos habíamos ido. La joda es que hay otro villano que se hablaba mucho para esta película, que es Siniestro, que es como el archienemigo, es el guasón de Batman. Bueno, es Siniestro para Linterna Verde. Que a su vez, la historia es que Siniestro es el que lo entrena, es el mentor que lo entrena al Jordan como Linterna Verde en los cómics. Que el tipo termina rebelándose en contra de todos los Linterna Verde por un tema de política y de la mirada que tenían los guardianes, que son como los que manejan a toda la orden. Es algo así como la problemática entre los Sith y los Jedi, entre el bien y el mal, que por qué los Jedi eran buenos y los Sith se rebelaban contra los Jedi en un punto porque no estaban de acuerdo con la filosofía que implementaban. Ponele. Una cosa así. Sí, medio como vagamente. Es como para divagar un poco. Muy medio vagamente podemos decir que pasa por ese lado. Entonces, la que me vuelo es que Siniestro va a estar entrenando, ¿no?, al Jordan, todo, como manejarse con Linterna Verde, y lo van a dejar como pie para la secuela. Grosso. O sea, el villano, exactamente el estilo de Batman Begins. Entonces se están guardando la carta grosa para jugarla así, ¡pah!, en la secuela con todo. Que le tengo todo. Muchas ganas. Muchísimas ganas también. Yo creo que, y además está el señor Campbell, que igual puse a pensar un poquito, ¿no? A ver, ok, el chabón en James Bond fue grosso. La manejó grosa. La manejó. GoldenEye está buena también. Sí. Pero el tipo también hizo las del Zorro, que es como su referencia más superheroica. Pero ojo, que a la gente le gustó mucho el Zorro 1, le gustó muchísimo, ¿eh? Uf, a mí no, estoy hablando de hay gente, pero no dije que vos y a mí. Pero yo quiero que me guste a mí la película. Está bien, no pero importa si no gusta a nadie más. Yo te estoy hablando de la generalidad, o sea, bueno, está para bien. Nuestra visión sí, la verdad que es bastante floja para lo que puede la ser la historia del Zorro. La entretenida. Claro, una película entretenida. Chota. Pero se no, no entretenía la segunda chota. No, la segunda es muy mala. La segunda es triste. Esa gana de cortarte, chota, cortarte la vena con una galletita. Entonces, y tampoco no tiene. Digo, bueno, el guión es malo, pero está re bien dirigida. Más o menos. Entonces, es un tipo que tiene muchos altibajos. Así que no es una así como super fija, no de que va a ser re grosso, loco. Digamos que tiene muchos elementos potenciales que hay que ver si se desarrollan en su totalidad. Claro, exactamente. Pero Le tengo muchas ganas. Sí. Yo le tengo más ganas. Quiero ver el efecto Linterna Verde en una película. Eso quiero. Qué poder, ¿eh? Quiero eso. Qué poder. Puede funcionar. Ojo, le tengo más ganas a Thor de Marvel. Por ahora le tengo más ganas a Thor. Por una cuestión personal, me parece. Pero le tengo muchas ganas a Linterna Verde por este tema de que es un inicio y te van a conocer al personaje, al héroe. La verdad que este año y el año que viene se viene con todo. Se viene muy heavy. La idea con Linterna Verde se estrenará en el 2011, ¿no? Obviamente. Pero habrá que ver qué sucede con esto. Por lo menos, la cosa pinta bien. Todavía está Jake Earl Haley para hacer de Siniestro. No está confirmado, pero tampoco está, lo negó. Está confirmado. Está el tipo dijo, todavía está ahí. Pero para mí se la quieren guardar. Siniestro tiene la piel roja, no sé si lo sabía, señor Goldstein. No, no sé, soy un completo ignorante en Linterna Verde. ¿Cómo lo caracterizarán al muchacho este? ¿Al Red Skull? Este es un medio rosita es la piel. Ah, sí, lo vi por el dibujo de la Liga de la Justicia. Ahí lo tengo. Entonces, ahí ve cómo le queda la caripela, la piel, muchacho. La piel rosita, otra que Hellboy. Pero la película promete. Lo que no sabemos qué tanto promete y... Sabemos qué tanto promete, pero vemos que nos gusta lo que promete. Nos metemos en un terreno... ¡Ting, ting, ting, ting, ting! Terreno complicado, ¿no? Un terreno con mucho ida y vuelta, mucha polémica. Un chisteriqueo digno de una película para lo que puede llegar a ser. Así es. Nos vamos refiriendo, por supuesto, a Spider-Man. Una franquicia que en la última semana ha tenido 1 millón de vuelcos día a día. Fue como una seguidilla de un hecho policial. La verdad, ¿por qué hicieron eso? Día a día, y de vuelta, trae, no, va, no, viene. No, va, así, se mete. Mucho no. Quilombo, que viene este, que sale, que van a por este villano, que lo ponen, que se bajan todos, que meten esto. Entonces, y se vayan todos. Vamos a intentar primero ordenar todo este quilombo de información. Dale, que hay. Dale, por favor, haz un break. Organizarlo cronológicamente, se fueron sucediendo los hechos bochornosos. Dale. Que dieron lugar a esta hecatombe total. Hecatombe total. La cosa ya arrancaba mal desde Spider-Man 3. Ya eso arrancó con quilombo. Raimi le impusieron a Venom, entre otras cosas, le dijeron, él quería a Sandman nada más. Y le dijeron, no, papá, los fans quieren ver a Venom, poné a Venom. El tipo no quería porque dijo, mirá, no da la película para dos villanos, va a terminar siendo todo como terminó siendo. Una bosta. No le dieron pelota. no dieron pelota y así terminó la película. Y todos lo quedaron a trompadas al pobre Raimi. Que la verdad no, tipo se llevó, no tocaba ningún pito. El tipo se llevó todos los palos, cuando los palos en realidad eran para Sony, que quiso meterse mucho en la película. Está bien, ellos tienen los derechos para hacer las versiones cinematográficas, hacen lo que quieren, ok. Pero lo cagaron a Raimi, que venía de hacer una segunda parte excelente, para mi gusto, debate, M. Debate. Vamos a dejarlo a un costado eso. Sobre todo una película que tiene mucho el sello de él como director. El sello de Raimi está muy marcado en esa película. Entonces, que de pronto... Eso es verdad. De pronto salten a una tercera donde es totalmente genérica y encima tiene un guión tan pedorro como el que tiene la tercera. Es una, bastante mala la película. El tipo quedó muy caliente con Sony. Ya arrancamos así. El tipo estaba muy caliente con Sony. Pero, a su vez, el tipo... No quería tampoco que la cosa quedara así tan fácil, ¿viste? No quería que quedara como que ya fue él la cagó la franquicia, listo, culpa de Raimi. No, el tipo tiene su orgullo también. Entonces dijo, en un principio dijo, no iba a seguir más nada con Spider-Man, pero terminó agarrando viaje con una cuarta película porque quería demostrar que si él la hacía como él quería, iba a salir grosa la película. ¿Pero? Esa fue la premisa del muchacho. Sí. Dijo, la voy a hacer como yo quiero. Acá no me van a venir a imponer nada. Yo digo que quiero esto, esto, y voy a hacer esto. Así arrancó. Y así arrancó también el quilombo, el conflicto. Y ya ahí entran los roces con la productora, con los cambios marketineros. El tipo, ningún guión que le traían le parecía copado a Raimi, le parecían que eran todos una bosta como los de Spider-Man 3, los mandaba a reescribir 20 veces con todos guionistas distintos. No lo terminaban de cerrar nunca. El tipo que tenía en su mente un villano puntual que era The Vulture, que es un viejo, en el cómic es un viejo que toma una poción, un medicamento que lo hace más joven y fuerte, y tiene un traje como de buitre. En el cómic es un personaje dentro de todo medio tarado. Hay que ver no la tiene visión tanta de chapa. Raimi. No tiene tan chapa y es medio tarado igual. Ah, joya. Entonces, buenísimo. Era la época de hace mucho tiempo, estaban de moda los villanos con motifs de animales o bichos. Entonces estaba el escorpión, el Doctor Octopus de esa época también. Entonces, Raimi quería poner a ese tipo. Ya he hablado incluso con John Malkovich para interpretar, lo cual ya le daba todo otro nivel y otro contexto al villano. Y los de Sony querían poner a la gata negra, querían hacer otra cosa, tenían otra cosa totalmente distintamente. Y empezó un quilombo, y choque, y Raimi que decía, loco, no me van a caer de vuelta la película, le voy a hacer como yo quiero. Los de Sony que le decía, no, loco, los derechos son nuestros, nosotros estamos poniendo la guita, la película la hacemos como nosotros queremos. Que sí, y la que hay que sacarla para el 2011 tiene que estar lista. Pintaron los guantes. La verdad, creo que a propósito lo empujaron para que se fuera. Que se fuera. Y no para decir, echar. Ay, Sony echó a Raimi. Es que si lo echan le tienen que garpar, porque había un contrato firmado. Ah, pa... Entonces, o sea, si el tipo le mil vueltas para... Si le bajaban, le tenían que dar un buen fagote guita. Hizo la gran patronal, ¿viste? La sí, gran sí, lo... así fea. Le pusieron presión, entonces Raimi dijo, ah, ¿sí? Bueno, métanse a Spider-Man bien en el ojete, yo me voy a la mierda. El tipo dijo, chao, me voy. Obviamente, como ya habían dicho en su momento, al toque se bajaron Tobey Maguire y Chris Evans, o sea, que dijeron, si Raimi no seguimos, sí. Se bajaron los dos. Y exactamente a las 24 horas... Qué casualidad, Sony salió a decir, vamos a hacer un reinicio de la saga, se va a tener en el 2012, va a tener a Spider-Man otra vez como un colegial y ya tenemos el guion escrito. Ah, mirá vos. ¿Tenías un plan B en el closet? Evidentemente tenían un plan B. ¿Alguien guarda a los muertos en el placard? La idea original era, después de esta Spider-Man 4, que lamentablemente ya tienen firmado el contrato, la iban a hacer, la idea después de Spider-Man 4 era juntar y reiniciar toda la saga, cagándose en lo que había hecho Raimi y todo lo que se había hecho antes, y empezar de vuelta con este guión de James Vanderbilt, que ya tenían escrito, que ahora lo van a utilizar directamente para la próxima película. Sí. Entonces, Raimi obviamente se fue muy mal, muy caliente, todo, pero... ¿Qué te parece, pero boludo? Todo, pero igual fue bastante como medido. No hizo ni comentarios violentos. Pero es un caballero, Raimi. Yo creo que es un caballero. Bien, seguramente saldrá bien, que hagan lo que a ellos les parezca. Sony... Los derechos para Spider-Man que tiene Sony no tienen nada que ver con todo lo que está haciendo Marvel Studios con los Avengers y todo eso. Es Sony hace su película con Spider-Man y no tiene, los de Marvel no puede hacer nada con el personaje, o sea que... Qué lástima. No va a aparecer en los Avengers ni nada de Spider-Man, eso ya se puede ir olvidando. Salvo que transen con Sony, poco probable. Entonces, salieron los de Sony a decir que lo que quieren hacer es... como decíamos recién con Linterna Verde, la gran Batman Begins. Llevarlo otra vez a Peter Parker al colegio, otra vez arrancar con todo. Claro, bueno, le va a hacer bien eso. Otra vez historia, meterlo, otra vez contar a Peter Parker cuando se otra vez los quilombos con Mary Jane y toda la bola. Quieren hacer foco. Hay dos rumores que dan vuelta en esto. Por un lado, que quieren hacer foco en la parte de relaciones amorosas, digamos. De los fracasados es el flaco. Adolescínticos. Pero con un enfoque más darky, estilo Crepúsculo. Aparentemente, está enganchado con otra cosa. Aparentemente lo que apuntan es justamente enganchar a este público de pendejos... emo, teenager... Hormonales. Esa onda, claro. Y ir por esa vuelta. Agarrar ese nicho, digamos. Esto es lo que piensa la gente de Sony. O sea, están mal de la cabeza. Tengo ganas de vomitar. Están mal de la cabeza esta gente. No puedes hacer eso con un héroe. Ellos quieren hacer eso, todavía no hay un director. Por un lado se hablaba de Mark Webb, que es el que hizo 500 días con ella, que justamente el pibe maneja bien lo que son relaciones amorosas juveniles, digamos. Me está empezando a doler la cabeza. Es una película de amor de Spider-Man. Y después salió... Tal cual, esa es la definición. Después empezó a sonar algo un poco mejor, que es Nimrod Natal, que es el tipo que está dirigiendo la de Predators. Sí, el que estaba bajo la dirección de Rodríguez, bajo el padrinazgo de Robert Rodríguez. Que hizo la de Armored, que justamente algo que tiene a favor este muchacho es que Sam Raimi lo banca a este pibe. Porque de hecho Armored está producida por Sam Raimi y es el que la dio a él para que la dirija. Le dijo, papá, quiero que me dirijas esta película a vos. O sea que, por lo menos el tipo es como que tiene el padrinazgo de Raimi. Eso es muy bueno. Una cosa que se hablaba era que a lo mejor el trato que hicieron era Raimi con Sony, era que él eligiera quién iba a ser el director de la próxima película. Claro, un arreglo extra contractual, claro, que diga... Pero no hay nada definido, está todo en el aire y hasta se tiró así, medio como una volando así en el aire, que de Robert Pattinson. Eso se fue al carajo. Haciendo de Pero ojo Peter que... Parker. Malísimo. Se tiró así tipo misil, viste, que se la cañita voló y te vas por delante y decís, ¡oh, mirá! Robert Pattinson, por ahí hicieron la misma, tiraron a quien picaba en esa. Lo que quieren lograr está perfecto. Pero no daña palos. No da, pero no daña palos. No daña palos. Soy un vampiro. Entonces. Vampiro araña. Hablemos primero un poquito de esta posible reboot y después vamos a hablar de lo que hizo el señor Raimi con la película. A ver, vos querés arrancar con el reboot. Sí, hay dos puntos acá. ¿Qué querés hablar? ¿De las promesas, de lo que hay como base o de lo que sería un reboot posible? ¿De qué querés hablar? De lo que supuestamente parece que Sony quiere. Con los datos que tenemos. Con lo que tenemos ahora. El costado dark no va. No va con Spider-Man. Lamentablemente, no. Para todos aquellos que lo quieren que sea así, el personaje no garpa para eso. Si hacen eso, no va a ser Spider-Man, va a ser Batman con un traje rojo y azul, posiblemente. Sam Raimi captó perfecto el personaje en las dos primeras películas. Spider-Man es como la esencia del personaje, es tal cual como Raimi la mostró, sobre todo en Spider-Man 2. Es así el personaje en los cómics, no es Batman, no es un superhéroe, es un pendejo boludo que a veces le salen bien las cosas, a veces le sale mal, es un tarado que ni siquiera puede mantenerse la máscara puesta porque al toque le sale y todo el mundo le ve la jeta. Y eso le molestó mucho a mucha gente. Porque conozco... ¿Por qué me mirás muy fijamente? No te miro muy fijamente, justo estás enfrente mío, justo estás así enfrente mío. Entonces, la vuelta de Arky, yo no la veo ni en pedo. Personalmente, por supuesto. Obviamente. ¿Vos cómo te verías un Spider-Man Dark? No, Dark no me lo veo ni a palos. ¿Sabés qué onda le quieren dar? Hubo una temporada de animada que duró una y media, que estaba apuntada, viste, a los pibes que ahora están viendo Ben 10. Esa onda. Era medio en 3D, ¿no? Era medio en 3D, con una Mary Jane muy, muy insulsa, muy choto el dibujito. ¿No se llama Ultimate Spider-Man o algo así? No. ¿La MTV no era? No, la MTV no. Era la MTV que era en 3D. La MTV era la que era en 3D. Que salió después de la primera película. De hecho, un poco medio que continuaba la historia. Pero me parece que no era esa, ¿eh? Era una más chota. Bastante más chota. Bueno, no importa. La onda que me parece que le quieren dar esa vuelta, apuntar a ese tipo de público. No le va a servir la onda de Yo me vuelvo un Smallville. La verdad. ¿Va a durar 6 temporadas? Pero la décima temporada. Pero así, una onda Smallville, donde la parte superheroica es una bosta y es todo muy relaciones amorosas. Muy Harry Potter 6. Fíjate, las primeras temporadas de Smallville, mucho colegio, mucha mierda. Besito acá, besito allá, mierda. Estoy caliente con vos, pero no me animo, esa mucha cosa. Mierda. Y como casualidad, a veces tirar una piña o algo así. Y mira, a mí me parece que no. Pero ya de movida, hacer un reinicio las hay. Y querer mostrar lo mismo, pero con una máscara de Darkies. Me parece que no va, no tiene reinvención. Ponerle con Batman, sí, una lavada de cara completísima con Batman Begins y las cosas que venían, ¿no? De su máscara y todo. Es así. O sea, es mucho más fiel al cómic el personaje. Bueno, pero lo que estoy hablando es de la comparación de reinicio de saga. Spider-Man no estaría reiniciando, o sea, no sería una lavada de cara grosa. Sería lo mismo con otra máscara, solamente porque se fue el director y no pueden continuar con seriedad lo que venía haciendo Raimi. No, evidentemente lo que quieren hacer es reiniciarlo para captar una nueva generación. Me parece una movida completamente comercial, nada más. Y sí, por eso está Sony metiendo presión. Es súper comercial. La joda es que, además de ser comercial, si puede llegar a ser interesante. No, para nada. Para mí, no. Por ahora no pinta. A mí no me pinta, pero... Por supuesto, y acá entramos en terrenos un poco más escabrosos. A ver. Yo soy muy fanático de la versión de Raimi, de Spider-Man. Spider-Man 1 y 2 estoy hablando. Spider-Man 3 es otra cosa. Soy muy fanático. Soy muy fanático. Soy muy fanático de Sam Raimi puntualmente. Sí, al nivel de Carpenter. Coincidimos. Y además, soy muy fanático de sus versiones de Spider-Man. A tal punto... Que llegó a matar por eso. ¿Cómo se me voló el cerebro de ver Spider-Man 2? Fui a ver Spider-Man 3 la noche del estreno, porque se estrenaba un miércoles a la noche. Te mató. Y fui a verla miércoles tipo 11 de la noche que se estrenaba. Creo que fui con vos. Que creo que vos viniste. Creo que fui con vos. Y salí mal. ¿Y como Harry Potter 6? ¿La distribución fue como Harry Potter 6? ¿A ese nivel? No, no tanto. No, a vos te dolió más la de Spider-Man. Me dolió de distintas formas. Claro. De distintas formas me dolió. Pero yo, Spider-Man 1 y sobre todo Spider-Man 2, que es un peliculón con todas las letras en mayúscula. Gritando a los cuatro vientos con una bandera. Tengo una pregunta capciosa. A vos, a ver, ¿te gustó cómo? Porque a mí lo que no me gustó, voy a ser puntual, conciso dale, y rápido. Dale. No. Está bien lo que decís. Cualquiera. No. Perdón, dale, decilo. Notan cómo me trata. Es lo que siento yo, es que el chabón quiso. Está bien transmitido eso. O sea, vos lo ves, el tema del chaboncito, que el héroe, que no me animo, no se me para, bla, bla, bla. Toda esa mierda, ay, Mary Jane, ¡ah! Bueno, todas esas cosas. Está perfecto. Pero no, es como que no. Ya me hace decir, no tenés argumento, pero no lo siento al flaco en ese papel. No, el flaco, no sé si por el flaco el actor, o si cómo estuvo dirigido, es lo que todavía no pudo dilucidar. Y mirá que la vi, la 1 y la 2, y las quiero encontrar esa vuelta que vos le decís que está. Tendríamos que verlas juntos. Ay, qué feo es. Tendríamos que verlas juntos. Qué manoseo. Y yo te demostraría la velocidad. A mí, yo creo que de la 2 me gustó mucho más que la 1. Sí, mucho mejor. Mucho más que la 1. Tiene escenas míticas, como cuando, bueno, pelea con Octopus. No sé poner el acento. En el tren. Es mítica esa escena cuando la gente se opone. Bueno, bárbaro. La escena del. Bar. No, en el hospital, cuando lo están operando a Octopus. Es una escena. 100% Raimi. Es 100% Army of Darkness. El tipo dijo, la filmo como yo. Incluso uno de los médicos en un momento manoteó una motosierra. Una motosierra. ¿Qué carajo hacía? Porque estaban tratando de cortarle los cosos con una motosierra. Y el tipo hacía así, y agarra una motosierra y nada, no sirve para nada. Una clínica. Solo para entendido. Para cortarle los Ah, sí, tal. Pero ¿qué carajo hacía una motosierra? La consiguieron, está esterilizada. Motosierra, viste, bisturí, gasa, motosierra. Entonces, todo ese guiño es... No, obvio. ¿Crees que la charlemos? Que nos centramos en Spider-Man 2, que es como la que más mejorcita, ¿no? Por Spider-Man 1 tenía mucho de... La boludez de entrar al personaje. Claro, entrar al personaje, engancharle la onda. Nunca se había hecho una película grosa de Spider-Man, como si había si pasaba con Batman o pasaba con Superman. Entonces, era como que es algo parecido a lo que pasó. Yo lo comparo con X-Men, que ya lo hemos hecho esta comparación. X-Men 1 está buena... tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero plantea una buena base para que la revienten en X-Men 2 astronómicamente. Y después se vayan a la mierda en X-Men 3. Acá pasó algo más o menos lo mismo. Spider-Man 1 está bien, plantea más o menos bien las bases de los personajes. Sí, no es que sea igual claro, el cine. Pero, no, ojo, verlo a Spider-Man. Bueno. Spider-Man 1, en el, ¿cuándo fue? ¿El principio del 2000? 2000 sí, por ahí, 2000, más o menos, 2002, por ahí. Fue zarpado. Ver a Spider-Man ahí cobrar vida volando sí. por los edificios. Además, se le hizo una publicidad la hostia, ¿eh? Sí, sí. Se le hizo una publicidad la hostia. Eso fue muy groso. Y. Pero era como que te plantea bien las bases. Salís y decís, qué buena que estuvo, copada, sí. Spider-Man 2, explosión cerebral. Y Spider-Man 3, abajo, tremendamente, muy abajo. Centrémonos en la 2, entonces, si te parece. Bueno, mira. Arranquemos con la historia. Es que la historia que me ay, ¿cómo te lo digo? Que te necesito, no tengo palabras. No. ¿Cómo te lo digo? A ver, me molesta. ¿Alguna parte en especial? La periodicidad con la cual se repite la ida y vuelta, que ya sé que es un tema central en Spider-Man. ¿Cuál ida y vuelta? Con Mary Jane. El ida y vuelta, estoy, no estoy. Ay. Por ahí estoy mal, por ahí realmente no entendí a Spider-Man, pero como que fue muy protagónico en la película. Y sí, y al final verla en peligro no me gustó para nada. ¿Al final verla en peligro? Cuando Octopus la tiene ahí en la guarida de él y va a hacer el experimento. Y porque lo quería agarrar a él, justamente. Está bien, me parece bien, pero tendría que tener otra motivación el héroe, además. Está bien que es un chabón en crisis, que no sabe ser héroe. ¿Puedo hacer el contrapunto? Bueno. ¿De por qué esa relación está buena en la película? A ver, Gusón. Una faceta que se marca mucho en el personaje, en el cómic y en la película, es el tema de qué significa ser un superhéroe y cómo ser un superhéroe. Porque el chabón es un pendejo normal y no es como Batman. En Batman, por ejemplo, Batman es Batman y Bruce Wayne es una, no sé... un forro rico. No. Es un detalle solo para justificar que exista Batman. Sí. En el caso de Spider-Man y en el caso de Marvel en general, que es por lo cual Marvel hizo ruido en su momento, es que Spider-Man es Peter Parker, es un chabón que además es un superhéroe. Pero el grosso de Spider-Man juntamente es Peter Parker. En Batman, Bruce Wayne no existe, no es nada. De hecho, hasta lo poquito que le quieren dar de chapa al pibe en las últimas películas de Batman, con la relación que tiene con la minita, es totalmente trascendente, no aporta nada. Sí, no. Cambio, en Spider-Man Peter Parker es muy fuerte, y lo que se plantea mucho en el personaje es esto de cómo ser superhéroe. Donde, en el contexto de la película, que es de hecho como termina la primera, está esto de... Acá vienen spoilers para Spider-Man, creo que supongo que ya lo habrán pensado cuando empezamos con esto, así que si no las vieron y no quieren enterarse de nada, no siguen escuchando, ¿no? Pero ahora ya fue. Si a esta altura no vieron a Spider-Man, que están escuchando este podcast. El tipo dice que qué pasa si justamente un enemigo se entera de mi identidad y quiere empezar a dañar a mis seres queridos. Es lo primero que se plantea el chabón cuando se da cuenta que la cosa se, cuando se da cuenta que su enemigo más grande, digamos, era en la primera, era el Duende Verde, que era Norman Osborn. Que termina descubriendo quién era Spider-Man y así le empieza a dar, porque sabe quién es. Dice, pará, pero entonces esto es más complicado. No es tan fácil como me pongo el traje y salgo a matar tipos. Tengo que pensar otras cosas. Por eso al final de la 1 el tipo le dice a Mary Jane, mirá, Mary Jane, todo bien, estoy recaliente. La verdad es que no la puse nunca y la quiero poner con vos, justamente, pero... ¿Qué problema? La verdad que puede haber quilombo, porque yo también soy Spider-Man, así que... mejor no. O sea, que hiciste como las películas condensadas, ¿viste? En 5 minutos resumiste toda la película. Entonces el chabón agarró al final de la 1, dice chau Mary Jane, se fue a la casa, se hizo un par de manuelas para bajar la tensión y terminó la primera. Entonces, Juan María de Palma lo conoce. Claro, eso es un punto muy central en la película. Estancia San Javier también. Como se descontrola, se descontrola. Perdóname. En la segunda tenés justamente, te se plantea mucho eso. Que el pibe decía, ok, pero si yo me cacho con la mina y después tengo quilombos con un tipo que descubre quién soy, la van a querer boletear. Por eso el chabón se pone tan contento, entre comillas, cuando de repente no tiene más poderes. Porque dice, listo, ahora ya puedo estar con Mary Jane, bueno, soy más Spider-Man. No hay más Spider-Man, que es una adaptación de un cómic posta de Spider-Man escrito por Stan Lee, grosísimo, Spider-Man No More, que el chabón decide dejar de ser Spider-Man. Entonces, eso es algo muy fuerte, se plantea en la película. Entonces, esta relación de ida y vuelta que hay entre él con Mary Jane, que voy, que no voy, es parte importante de él como personaje. y sobre todo garpa al final porque termina pasando lo que él temía que podía pasar, que alguien se entera quién es y que quieran atacar a sus seres queridos, como ya le pasa con la abuela al principio de la película, sí. Y le termina pasando después justamente con Mary Jane, Mary Jane. Porque el hecho de que era su novia, puede ser Mary Jane, podía ser cualquier otra, en este caso era Mary Jane. Mary Jane. Y era lo que el pibe tenía miedo justamente de que no estaba convencido por qué ir o no venir. Por eso esta ida y vuelta entre Mary Jane y él garpa al final de la película cuando Octopus descubre quién es y le secuestra a la minita justamente para cagarlo, simplemente. ¿Qué es lo que tiene, lo que yo rescato de Spider-Man y de las películas justamente? En Spider-Man 2 al pibe le sale todo mal. Todo lo que le puede salir mal le sale todo mal. Descubren quién es, se queda sin los poderes, no consigue laburo, le va mal en el colegio, no tiene la mina que él quiere, no le da 5 de pelota. Todo el mundo lo odia por la fama que le hace el Daily Bugle en el periódico de Jonah Jameson. Sí. Todo el mundo piensa que es un chorro, un asesino, una paria, nadie lo quiere. O sea, todo mal. Y eso no es tan normal en una película de superhéroes. Donde el héroe le sala todo mal, todas pálidas tiene el pibe. El pibe vive en un tugurio del orto, todo mugroso, no tiene un mango. Encima en esa película también la abuela se entera que él dejó pasar a la famosa, dejó pasar al asesino y la abuela también lo quiere cagar a trompada, su mejor amigo también lo quiere cagar a trompada, o sea, todo mal, todo mal. Entonces, eso que es muy central en Spider-Man como personaje. El pibe le salen todas mal en el cómic. Lo que pasa es que tiene, como comentaba yo en el sitio, la película a lo mejor adapta más la onda de Stan Lee del personaje, que tiene más esta onda, que lo que vino después cuando lo quisieron hacer los 90, que lo quisieron hacer más dark y no funcionó muy bien. Después que lo quisieron hacer más llorón, que ya de antes lloraba todo el tiempo y era insoportable. Rescata más como la pendejada del pibe. Que el pibe trata de llevar adelante su vida como superhéroe, trata de estudiar, trata de laburar y le sale todo mal, porque es un pendejo, no es Bruce Wayne, que es multimillonario y la tiene toda arreglada, listo. Bueno, a ver qué hago en él, listo, me compro un tanque y ya está, salgo con el tanque. Ahora, entonces, te pregunto, entonces eso, una vez, un cierre, el cierre. Esa cosa en particular, que es lo que yo rescato de Spider-Man como personaje, en el cómic sobre todo, en Spider-Man 2, me parece que está excelentemente reflejado. Y para mí es la esencia del personaje eso. Su humanidad, llamémosle. ¿Por qué no te cierra eso? A ver, ponen un tema. ¿O no te cierra cómo se fue mostrado? ¿Cómo fue mostrado? No sé. Yo sé que está. Sé que es principal, porque mismo en los cartoons de que pasan por Magic, también estaba mucho más light, que seguramente estaba tratando los cómics, pero estaba, y vos sabías que toda la problemática tiene el flaco, que no sabía nada bien, que estaba con Mary Jane y de vuelta, un quilombo, bueno. Que tenía problemas como vos y yo. Pero lo que no veo, que por ahí sí veo en te voy a poner un ejemplo ahora, Iron Man, ponele, que me supo transmitir la problemática que en un momento le surgió al chabón, o el quilombo que tenía en su momento cuando le surgió el dilema de decir, estoy fabricando armas, qué onda, qué quiero cambiar, qué quiero hacer, quiero seguir con esto. Viste que en un punto de la película el chabón, cuando le pasa lo de que lo secuestra, bueno, spoiler para Iron Man, ¿no? Que lo secuestran en allá en Medio Oriente. Sí, que es el principio de la película, tampoco. Y ahí fue como que el chabón recapacita. Y todo el desarrollo del personaje está como rondando a eso y el cambio que quiere hacer el tipo, más allá que siga siendo un canchero multimillonario, que se la sabe toda, etcétera. Acá, no sé, bueno, si por ahí eso también lo que afecta es el tema de la actuación. Bueno, es lo que te iba a decir. Por ahí, ahora, viéndolo de esta perspectiva, por ahí es Tobey Maguire, que me parece un pelotudo. Disculpame, me parece un pelotudo. La cara que tiene es un pelotudo. Tiene cara de pelotudo, boludo. No tiene otro adjetivo el muchacho ese. Sí, creo que algo que le juega en contra a la película de Raimi es Tobey Maguire, que justamente poniendo sus caras de pelotudo en la película. Más que un pibe que ha tenido actuaciones copadas, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ahora está en Brothers, que parece una película Brothers, bastante copada. Una película llamada Wonder Boys, que era con Michael Douglas. Muy copada, que le hace de un pibe con un par de rayes. Y una actuación muy grosa. En Spider-Man sí, tal vez es como que abusa porte, mucho de la cara. Abusa mucho de la cara de... O sea, la escena es la sonrisita de pelotudito, la sonrisita de garpe de... Este de sonrisita, estoy haciendo una cara y que me doy cuenta que no se ve en el podcast, ¿no? Quiero un sándwich. Sonrisita de boludo que se queda. Me cagaron de vuelta. Eso puede ser, eso sí. Por ahí es eso, por ahí es eso. Y también que Mary Jane no me transmite la Mary Jane. Mary Jane, que yo quiero ver. Estoy totalmente a favor de que no da para Mary Jane ni en pedo, no da para el personaje ni a palo, por ningún lado. No, eso seguro. No me cerró para nada. Por más que la mina, por más que lo labura dentro de todo bien, la Kristen Dunst. No, la mina no es mala, no mala actor. Mala la personificación no da Mary Jane. Claro. Mary Jane es una perra. O sea, Mary Jane. Fue fuerte que lo decís hasta ahora. Es este así, día, ¿no? Es puta así. Madre. Es así, el personaje tiene que tirar más para ese lado que. Más para una amiguita muy insulsa. Voy a decir algo muy fuerte. Yo no te insulto. Voy a decir algo muy fuerte, ¿eh? Voy a decir algo muy fuerte que estoy en contra de lo que voy a decir. Pero un más Megan Fox. No tanto. No zarpándose. No, no, más fuiste. Te voy a decir algo que te va a gustar. Más Scarlett Johansson. Eso sabía que me ibas a decir. Más sí, así. No sé si un Scarlett. Vamos a ver cómo está en Black Widow. Hay que ver eso. Ahí va a definir, me parece, muchas cosas, Scarlett. Porque no es tampoco tan superficial el personaje. Pero sí, para mí no le da la personificación en sí. O sea, la caripela, el lomo. Claro. No le da la mina, no le da Mary Jane. ¿Sabes qué? También la actitud. Muy, muy pasiva, insulsa, mosquita muerta. Es insulsa y la mina se supone que tiene como un carácter bastante más heavy. Como personaje. Sí. ¿Sabes a qué actriz argentina se parece? ¿Mary Jane? Sí. ¿A quién? No Mary Jane, sino la actriz Dunst. Que... Sí. ¿Te lo digo? ¿Estás listo para una fija? ¡Decilo, por favor, decilo! Marcela Klosterboer. Es idéntica a la actuación insulsa y mosquita muerta que tiene, que no te transmite el papel. General. No, en general. No, general. En general, carita de nada. La cara de nada, la sí. Puta... Desde Dibu hasta hoy en día. Mirá cómo se acuerda. Sí, me acuerdo de Dibu. Nos acordamos de Marcela en Dibu, sí. Nos acordamos. Bueno, esa actriz, esa ese papel. Por ahí sí, por ahí, resumiéndola, puede ser un tema de actuación. Puede ser un tema de... Porque siempre te dije, viste, que está, lo que vos decís, lo veo en la película, se siente, está. Pero no me llega, no me llega. Bueno, yo desde mi... Te llegó porque vos lo tenías mucho más a flor de piel por ahí. No, lo que pasa es que me sale Ray, me salen otras cosas, entonces paso por encima un poco de eso. Reconozco que sí, Kristen Dunst, desde la primerísima película, no me cerró como Mary Jane y me sigue cerrando. De los actores principales, el que mejor labura es Jane Franco como... ¿El editor como del diario? Osborne. No, Jane Franco es el editor del diario, está muy copado. O sea, la mejor caracterización del personaje del cómic es Jameson. Sí, toda la vida. Encarnado por... Fantástico. J.K. Simmons. Un grosso. Un grosso. También un grosso total. En extract. Un grosso total. Pero después hay flojo, sí. Los personajes están flojos. Sí, a nivel general Peter Parker, sobre todo, sí, está flojo. Supone que el chabón, por más que le sabe todo mal, tiene un poco más de actitud. Sí. En el cómic es un tipo que tiene más actitud. Vos lo ves y decís, sos un pelotudo, decís, pobre chabón, pobre le salen malas cosas. Loco, media pila, vida, claro. Karma. Entonces, sí, puede ser que tal vez por el lado de las actuaciones te peguen mucho las caracterizaciones flojas y le baje todo al nivel la de la grositud, película. Sí, es yo verdad. Le paso por encima. Como la mayoría de la película está con la máscara al pie, no le ves tanto los gestos tontos que hace. Zafa. Y hay algunas escenas donde está bien el pibe. Cuando está tratando de recuperar otra vez los poderes, que se cae, se hace mierda contra un auto. Cuando lo viene a buscar Octopus, que se lleva a Mary Jane, que está en el bar, que esa era la escena, que el primer trailer que salió era esa escena. Muy grosso. Yo me hice encima mirando ese trailer una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, Spider-Man 2 fue de esas películas que fui a verlas con un nivel de saneamiento supremo. Y me garpó, ¿entendés? Claro. Estás contentísima. ¡Oh! La tengo, pero ahí arriba, totalmente. Para mí, lo que hace tanto la historia como lo que hace Raimi pasa muy, muy por encima de las actuaciones chotas que tiene la película y termina garpándome mucho al final. Bueno, yo no pude pasar por arriba. Te lo tiraron. Me frenó mucho. Igual insisto que si la vieras ahora, puede ser. La verías con otros ojos. Puede ser, yo estoy abierto a casi todo. La verías con. ¡Apa! Casi. Bueno. Dije casi. Casi, hay que ver qué incluye dentro de ese casi. Casi. Y pero bueno, después sí, Spider-Man 3 fue un fiasco total. Malísimo. Ahí tomaron, se nota que metió mano Sony, se nota que él torcieron el brazo a Raimi para que hiciera lo que ellos querían, no salió buena la película. Todo lo grosso que tenía Spider-Man 2 no está en Spider-Man 3. O sea, hicieron lo contrario, no aprendieron de ellos mismos. Dos películas mezcladas. Como hay mucha, hay demasiada el, historia, está, o sea, quieren contar tanto que no termina aprovechando nada, sí, se pierde todo. Pero bueno, un interesante debate. Sí, M. La Charlie. Es que yo por lo menos lo voy a la cosa es así. Verdaderamente creo que no iba a salir algo muy copado de esta cuarta parte. Por más que mi corazón así lo quería y a Raimi lo veía copado, que el chabón le iba a poner todas las pilas para que saliera grosa. Ya cuando empezaron a surgir los quilombos, y luego me dije, esto otra vez, por Spider-Man 3 fue igual. Spider-Man 3 hubo quilombo y quilombo, que el villano que está Venom, que no está Venom, que lo quieren poner y que Raimi no quiere, antes de la película, y terminó así. Ya me veía venir un Spider-Man 3 de vuelta. Y para que salga así, la verdad es que prefiero que no sea. Sam, da un paso al costado. Raimi se vaya a hacer otra cosa, ahora va a ser World of Warcraft, que puede ser súper zarpada. Sí. O no, hay que ver. Yo hasta creo que qué punto. Muchas da, condiciones para. Da Raimi para esa película. Muchas condiciones. Yo me veo un Army of Dark. Sí, totalmente. Un Army of Dark mezcla con Hellboy. Con Hellboy. Sí, una cosa así me armatoste, ¿viste? Sí, muy grosso. Puede funcar, puede ser muy grosso. Sí, sí, sí. ¿Viste? Mucho bicho disfrazado. Sí, mucho bicho disfrazado con traje de látex y cuernos saliendo por todos lados. Encantó, puede quedar zarpado. Me encantó, me enamoré del proyecto. Estoy más contento de que Raimi está haciendo esto de que lo hubiera metido a Spider-Man. ¿Qué será el futuro de la franquicia de Spider-Man? ¿Qué será el futuro? ¿Qué será el futuro en sí? ¿Se terminará todo en el año 2012? Como quiere Robert Zemeckis. ¿Spider-Man logrará tener una buena película? Porque puede ser que sea un reinicio positivo. Nunca se sabe. No le pongo la ficha a eso. Yo en tampoco. Particular. La verdad, no me la juego para nada. Pero bueno, siempre uno tiene la esperanza de que las cosas sucedan. La esperanza es el último quiere que se pierde. Así es. Y es un combatiente. Ojalá, de frente. Ojalá que salga buena. Ojalá que esté copada. Ojalá que nos vuele la cabeza a todos. Y digamos, qué bueno que estuvo este reinicio. No me sí, la creo. No, ni vos. Yo me la ni creo. Vos pareces un político vendiendo pan. Vendiendo bosta. No, pero bueno, vos también de imperfecto la bosta. ¿Sí? Ah, sí, muy bien. Así que, y bueno, ya es momento de cerrar. Extendieron más de una hora las noticias. Tema de debate, piensen en la casa. Sí, sí, señora. Tema de debate daba para charlarlo. ¿Cuánto estuvimos? Media hora, digamos, más o menos. Sí, pero lindo. Con Spider-Man. Daba, era necesario este sí, debate. Catarsis. Esto es psicología sí, sí, pura. Sí, sí, sí. Era necesario. Así que así terminan las noticias y se despide señor Goldstein. Me retiro porque, como decía antes, tenemos un frente abierto de combate en la ex Unión Soviética. Y va a ser el relevo al Dr. D en el frente de las enemigas. Exactamente, estamos combatiendo contra los capitalistas y los comunistas. Y posiblemente contra los anarquistas. No tenemos posición definida, solamente combatimos. Lo que venga le damos. Viene, le solamente damos. Combatimos. Pura sangre. Bueno, así que ha sido un gusto tenerlo en este episodio. Veremos si cae para el próximo, medio complicado. Veremos cuándo es la fecha de producción. Tengo que hablar con mis guionistas. Pasó a ser un revolucionario burgués. Muy bien, así que nos despedimos del señor Goldstein. Este chau, cálido saludo. Saludos, señor. Chau. Estoy dando la mano a Charlie White, estoy dando la mano a M. Señor. Están los dos mojadísimos. Y usted, tocando huevo el señor Goldstein. Se te nota el sudor en la palma de la mano. Así que nos despedimos. Bueno, yo me despido. Se despide el señor Goldstein y de esta manera pasamos a las fichas. Exactamente. Chau, Radio Escuchas. Muy bien, y de esta forma arrancamos con las fichas de este episodio que trae. Ese es el Dr. D. Tocando timbre. Cayendo en este momento. Aguantame. Haceme aguante un toque acá la audiencia. White. Y resulta que en 1978. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Llegué? ¿Ya se fue Goldstein? Se fue Goldstein. Ah, buenísimo. Justo para hacerle el relevo en medio de las fichas. No sabés lo que era eso. Un tráfico, ¿no? Sí. Ahí en el Atlántico. Pero vos viniste en subte. Sí, pero ¿sabes cómo tira el subte del Congo? El subte del Congo. ¿Tenés un marcador? ¿Cómo va, doctor D? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo? Buenas noches, ¿qué tal? Corriendo al oeste. Primero de mayo. Primero de mayo, ahí. Firme como rulo. ¿Primero de mayo qué? Primero de mayo, día de trabajador. Hay que laburar más de la cuenta. Y hay que laburar y viste, a veces no se puede grabar podcast y laburar al mismo tiempo. No alcanza, viste, no alcanza. Hay que explotar el mundo. Hay algo que quiera comentar. Quiero las noticias. Quiero realizar un minuto de silencio Me emociona. No arranquemos así tan abajo. Tranquilo. Muy bien. ¿Estás cagando de risa o estás llorando? Está llorando. Bueno. Está llorando posta. Un minuto de silencio. Como en Star Trek. Por la saga de Spider-Man. Acá te tenemos. Te vamos a recordar. Está señalándose el corazón, no malinterpretemos. Ahí está. Me dolió. Tranquilo. Vamos a ver qué pasa. No está dicha la última palabra todavía. No van a ser maricón ahora. No. No, ¿por qué? Hay que tener esperanza, doctor. Hay que tener esperanza. Tranquilo. Pero con esto vamos a levantarle un poco los ánimos porque tenemos cuatro fichas impresionantes. No, dame seis luces. Me pego un tiro. Tranquilo. Tenemos cuatro fichas impresionantes de las que vamos a hablar en este programa. Donde vamos a arrancar con Cómo entrenar a tu dragón, la nueva película de DreamWorks que pinta bastante chota. ¿Para eso vine? Vuelvo al frente. Para eso empezamos. ¿El frente estaba más entretenido? Y qué lindo pintaba el afiche. Pero... hay que empezar abajo y vamos subiendo a poco. Porque podemos seguir con Inception o El Origen, la nueva película de Christopher Nolan. Que nos tiene un poquito cebados, me parece. Poquito. Después seguimos con el Karate Kid, la remake del clásico ochentoso con el señor Miyagi. Me parece que ahí... Y vamos a cerrar con Brigada A, el tráiler de la película basada en la clásica serie ochentosa, de cual el D es famoso. Soy famoso, actuando, de cual el D es fanático, iba a decir. Que aparezco en el Mayado Cine, he ganado muchas mujeres. Así que ya fue, arrancamos con la primera, que es ¿Cómo entrenar a tu dragón? ¡Por Dios! Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y una encantadora vista del atardecer. El único problema son las pestes. La mayoría tienen ratones o mosquitos. Aquí hay... dragones. Me llamo Hippo. Y siempre he querido ser un gran vikingo. Porque pelear con dragones lo es todo en estas partes. ¿Dónde vas? Ay, no puede ser. Déjame ir. Tengo que plasmar mi huella. Te pesan los martillos. No puedes con las hachas, ni puedes lanzar con estas. Pero esto lanzará por mí. Oh. Oh. Lo siento. Una aventura. Papá, decidí que no quiero combatir dragones. ¿Cómo entrenar a tu dragón? De DreamWorks en 3D. ¿Cómo entrenar a tu dragón? O How to Train Your Dragon. Tiene exactamente la traducción literal. ¿Cómo tirar una buena premisa de película al tacho? ¿Buena premisa de película? ¿Sí? ¿Es una buena premisa de película? Hasta que aparece el dragón, el tráiler pinta muy bien. Es más, los primeros 3 segundos del tráiler. No, los primeros 50, 60 segundos. Después, durante el resto del tráiler, desaparece el dragón y el tráiler está buenísimo. Aparece ese dragón, ahora Stitch. Qué feo que una película se llama Cómo entrenar a tu dragón, el dragón sea lo flojo. ¿No? Hay un problema. Ahí me falla grande. Pato. Esta película está dirigida por Dindy Blois y Chris Sanders, que casualmente son los mismos muchachos que hicieron Lilo y Stitch y Mulan. O sea que no es casualidad que el bicho se parezca a Stitch. Ahí venía la cosa. En este caso, lo que cuenta la película es que tenemos a Hiccup, que es algo así como Hippo. Sí, Mr. Hippo. Mr. Hippo, Mr. Hiccup. Es un vikingo adolescente que no encaja mucho en la tradición, como todas estas películas. Todos son forzudos, él es más flaquito y tiene otra forma de ver la vida. Una onda como el hijo de Olaf, que ahora no me sale el nombre. Está buena esa. Sí, el hijo de Olaf. Justamente su padre es el jefe, obviamente, siempre es el jefe. Y está con otros vikingos adolescentes en entrenamiento, donde obviamente hay una muchacha que a él le gusta, que es súper experta cazando dragones, y a él no lo registra. No lo registra ni a palos. Entonces construye una máquina para demostrar que puede atrapar un dragón, lo atrapa y se termina siendo amiguito. Porque queda herido el dragón. Le tira unas voladoras, que una máquina. Le tira unas voladoras con una máquina, lo tira. Entonces se hace amigo y plantea nuevo rumbo para la tribu, bla, bla, bla, bla, bla, un embole, podríamos decir, básicamente. Yo ya di mi punto de vista, hasta que aparece el dragoncito, pero esa mancha oscura. Funciona. Bueno, pero estamos, dejemos de lado. Bueno, sí, está apuntado a eso. Funciona para ciego, también funciona, no sé. Pero no ven al dragón. El dragón es feo. Es feo, no parece. No parece un ni dragón. Llega a ser feo. No. Ni llega a ser feo. No es registrable como personaje. Una cosa oscura ahí que regurgita un pedazo de pescado, nada más. Parece más un extraterrestre, un bicho extraterrestre, sí, mutante o algo por el estilo, que algo salido de la Edad Media, ¿viste? Del, okay, del, okay, Señor de los Anillos. No alcanzó el presupuesto para hacer el cuello largo. Para, claro, para hacer un dragón pota. Entonces es más una especie de murciélago gigante. Sí, ahí estoy mirando la ficha, sí, es un murciélago gigante. Es un murciélago gigante, evidentemente. Película que acá se va a estrenar en marzo, es la que produjo que se estrene en abril recién Alicia en el País de las Maravillas. Porque la quiere estrenar en IMAX. Tiene miedo que esta película le rompa el piso a Originalmente se iba a estrenar en febrero, creo, Alicia en el País de las Maravillas. Como querían meter esta en IMAX también, pero querían poder mantener un poco más de tiempo a Alicia, metieron esta antes y Alicia aparentemente la patean. Yo quiero recalcar que esta película me dio muchas ganas de ver una película de Olaf el Vikingo. Lo único que bueno de esta película. Hubiera estado bueno que hiciera una película de Olaf el Vikingo, no voy a hacer esto, ¿no? ¿Tenía bueno una película? No sé si. ¿Una buena película de computada. Vikingos? No, Olaf el Vikingo. Sí, eso sí. Estamos hablando de Olaf el Vikingo. Estaría muy grosa una película de Olaf el Vikingo. No sé cómo sería, cómo adaptarían las tiras a. Como la de Asterix. A una película, pero. No, porque Asterix son álbumes, son historias. Olaf son tiras son Mafalda, por así. Y Asterix son galos, no son vikingos. Bueno, pero la idea. Entonces, acá la cosa es que votamos a favor de una película de Olaf el Vikingo y cómo entrenar, cómo entrenar a tu dragón nos interesa mucho. ¿Sale ficha? No sale ficha. No, la ficha ya creo que ninguno le pone la ficha de película. Seguramente, es un tema... seguramente Goldstein lo pondría, pero Goldstein, como no, claro, no lo puede refutar. Así que le gustan los dragoncitos, claro, las maripositas, las hadas y todo eso. Yo creo que Goldstein le pondría la ficha a esta película, así que. Sí. Y Barcini. Barcini, obvio. Barcini, no hablemos de Barcini en este momento. Pero sí, el señor Goldstein seguro le pondría la ficha, así que feo, ¿no? Feo Goldstein. Feo Goldstein. Muy mal. Feo Goldstein. Qué feo que es. Una patada en el hígado, la verdad. Cada vez que lo tenemos que ver, por eso le ponemos la capucha para grabar, porque si no podemos. No es nada contra Goldstein. No, es así. Él lo acepta también, se levanta, ¿sí? No se mira al espejo, ¿eh? No, cierra los ojos y por eso así tiene por el eso, peinado que tiene. Para tomar gaseosa se saca la bolsa de la cabeza. Claro. Levanta un poquito y un agujero, pasa la pajita. ¿Cómo entrenar a tu dragón? Flojísima, cero fichas. ¿Qué problema que tiene DreamWorks con sus películas? Es como que llegó a... Refrita lo mismo otra vez y otra vez. Siempre la misma película, cambiando... Se quiere parecer a Papá Pixar. Es que no, si quisiera parecer a Papá Pixar buscaría ideas distintas, sino siempre lo mismo. El protagonista... Sí, todos los cuentos... No, pero es el protagonista, que es un Gilún. Está rodeado de gente que es mucho más grosa, el chabón no encaja, pero al final termina haciéndose súper groso y termina siendo el mejor de todos. ¿Shrek? Todas las películas son así. Shrek es la única que se sale un poquito así, chiquitito, porque tiene el contexto de los cuentos de hadas y todo eso, que tampoco es la gran cosa, como ya hablamos en el podcast anterior, no nos copa mucho Shrek tampoco. Pero Vecinos Invasores y Kung Fu Panda, que Kung Fu Panda tiene cosas muy rescatables, toda la parte de Kung Fu. Y el panda. El panda más o menos, pero aparte Kung Fu está buena. Pero fíjate que es lo mismo, la misma premisa. El chabón el gordo que no pega con nada, todos lo tratan de boludo, le gusta la minita también que es grosa. Y termina siendo el más grosso de todos, entrenando y todo. O sea, hay que cambiar la fórmula. Hay que apostar a cosas distintas para triunfar. Muy arriesgado. Mire, puedo perder dinero en el camino. Iba a decir algo, pero después de ver de vuelta ese afiche, sacame ese afiche. Ya está, lo corre. Me lo pones completo, digo, sacátelo, sacámelo y me lo pones completo. Ahí está, así se ve el trailer nada más. El Guatemala, Guatepeo también. Estaría bueno que tendrían que darle un enfoque más como hizo Sony con la de Lluvia de Hamburguesas, por ejemplo. Sí. Que está muy buena, tiene un. No es la super novedad, pero todo el enfoque que tiene la película en general, dentro de todo, es un poquito distinto de lo que te hemos acostumbrado. Una bocanada de aire fresco. A mí por lo menos me gustó mucho las hamburguesas. Es más de lo mismo, DreamWorks. ¿Qué te pasa, DreamWorks? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de hacer algo distinto? Pero bueno, ¿cómo entrenar a tu dragón? Cero ficha, no la vayan a ver, no pongan ni dos mangos por esta película. Para ver en DVD si alguien te lo presta o te lo regala. Acabamos de perder el patrocinio de DreamWorks. Acá, de DreamWorks y de la distribuidora de las películas de DreamWorks en nuestro país. Así que vamos a pasamos a algo un poco más grosso. ¿Movito? Porque de algo flojo hay que remontarla de alguna forma. Así que vamos a pasar a El Origen o Inception de Christopher Nolan. No, pero ahí ya te estás yendo de al otro extremo completamente opuesto. Ya veo el vaso ese que se mueve y ya me mareo. Ya estoy. Pasamos a la película entonces. What's the most resilient parasite? An idea. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Never recreate from your memory. Always imagine new places. We gotta break out of here. Give him the kick. This was not a part of the plan. Wake me up! Wake me up! Esta película que tiene como premisa que todo ocurre dentro de la arquitectura de la mente, mirá cómo arranca, misterioso. ¿Qué es eso? No se sabe muy bien todavía de qué carajo va esta película. te digo la verdad, vamos a ser sinceros, no tengo idea todavía. Ya. Pero hay que ser grosso para venderte de la manera en que lo está haciendo este muchacho una película de la cual no tenés ni idea de qué se trata. O sea, DiCaprio y pasan cosas locas. Por lo menos la premisa tiene que ser interesante. Y la joda acá es que aparentemente DiCaprio trabaja para una empresa y se tienen que meter en la cabeza de un tipo para recuperar una idea o algo que tiene el tipo en la mente. O eso es lo que se entiende por el trailer, por lo menos. Pero no hay nada. Todavía no hay nada de esta película. Es todo en el aire. Está, como decía Alde, protagonizada por Leonardo DiCaprio, también Laura Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, que lo vimos en 500 días con ella, sí. Marion Cotillard, Tom Hardy, tiene toda una selección bastante importante de actores, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael Caine. Y la película es medio rara. ¿Medio? ¿Qué viste? Medio trailer. Es verdad, es bastante rara. Pero es un grosso Nolan. Más allá de que ya se perfila con lo zarpada que pinta esta película, creo que ya está perfilado como uno de mis directores de cabecera completamente. Ay, lo tengo ahí. Después de claro, Caballero sí. de la Noche te quedó, y Nolan. No, lo tengo ahí. Todavía no lo puse en el podio, pero no, lo tengo ahí nomás. Depende de esta película. Recién llamó Guy Ritchie, que ¿ah, sí? Le estás engañando. Después hablo con él. La joda es que es grosso que el tipo haga lo mismo que ya pasó con El Caballero de la Noche, que apenas salió el primer trailer, nos cebó asquerosamente y sacando espuma por la boca esperando que se estrene la película, y logra lo mismo con otra vez, el mismo director consecutivamente encima. Te da una tipo, puntita claro, y después te querés más. El tipo más, te va a sacar el tipo la sabe, con la sabe cómo calentarte, evidentemente, sabe qué tiene que decir, qué tiene que mostrar, y hace que uno le vuele la imaginación y empiece a imaginarse qué grosa que puede llegar a ser esa película y empiece a cebarse y quiere verla ya y quiere que se estrene ya, pues se tiene que estrenar ya esta película, ¿me entendés? ¿Y cuánto falta? Falta mucho todavía porque... ¿Cuántos meses? Posiblemente acá llegue en la segunda mitad del año. Bueno, falta menos. Falta menos que hace un mes. Y creo que en el camino tenemos en el medio otra película loca que nos podría... que nos da como una entradita, ¿no? Es distinto, pero es loca. ¿Qué película? Doctor Parnassus, me imagino. El imaginario de Doctor Parnassus. Bastante demente. Esta está ahí, pero no es la misma temática, pero ya es loca, volada. Bueno, pero por lo menos en el nuevo tráiler de la película ya podemos ver escenas bastante zarpadas donde, por ejemplo, empieza a transformarse toda la ciudad. Esa escena donde la calle empieza a levantarse con todos los edificios es impresionante. La música sigue siendo increíble, al igual que en el primer teaser, que no te decía nada y duraba 15 segundos. Así. Y la música te ceba increíblemente. Como decía el de la escena del vaso, es mortal. Esa que ya aparece en el primer teaser. Mortal, que aparece en el primer teaser, donde está el vaso y el agua empieza a torcerse, torcerse. Y veo como que está hirviendo, vibrando. Claro, entonces como metáfora de cambio en la realidad. Una locura, che, una locura. Muy groso. Este tipo, evidentemente, algo raro tiene en su cabeza. Porque plata. La cosa... No, plata no, la plata la tiene en el bolsillo. Yo que, perdón, sí, antes sí, que cierres, diga. Quiero... En el tráiler yo veo una escena que yo ya... Eso ya lo vi en El Caballero de la Noche. Caramba, ¿cuál es, señor? A ver si te das cuenta. Ay, a ver... No, a ver vos. No, no la saco. Está bien, deja. No, no la saco, él hizo mucho esfuerzo. White hizo mucho esfuerzo, lo notamos. Dígala, doctor, diga. Hay una escena donde por el medio de una avenida hay una locomotora. Tiene la misma forma de por ese cachito, o sea, mucho no puedo profundizar. Pero por ese cachito, ¿te estoy aburriendo? ¿Te estoy aburriendo que estás bostezando? ¿Te estoy aburriendo? Dale, guachita, dale. Está filmada igual que la escena cuando va el camión en El Señor de la Noche. Que lo va antes que pegue la voltereta. Sí. Me parece que vi eso, vi el viste la onda, el estilo. Creo que sí, mucho trabajo. No sé si viene el caso, ¿no? Pero lo vi igual. Y aparte, no, muy impresionante la escena de la locomotora yendo ahí solita. Ahora me preguntás, ¿cómo dobla? Esa es mi pregunta. Pero bueno, seguiremos derecho. La pelota no dobla. Y ese mismo director se le siente. Se le siente el tono general darnaictesco, sí. Lo tiene. Sí, el tono. De los colores medio azulescos, azularios, azulorelios. Azulenses. Incluso el afiche. ¿Vos ves el afiche? No, no lo había visto el afiche. ¿No había visto el afiche? No había visto. Le vamos afiche, a mostrar, mirá. El afiche en este momento al doctor D. Dejate joder, ese es el guasón. ¿Viste? Es el afiche del Joker con la ciudad, todo, lo único que inundado. Dejate, no es casualidad, joder. Obviamente. Es una referencia directa completamente al afiche del Joker. Sí, vamos a traer los giles, eso, pero... No, encima mirando para el mismo lado. Sí, sí, sí, por eso. No, mirá, y los tonos azules, todo. ¿Es de color violeta el traje? ¿Tiene un No, es azul. Tiene un chumbo en la mano. Ah, bueno, casi. Pero es el. O sea, a propósito, es el mismo afiche reconstruido. Qué ingeniosos, ¿eh? Uf. Mucho. No creo que haya sido idea de él, igual. Seguro fue idea de marketingera. José, sí, Marketing. Sí. Para que digan, ay, mirá, es como el afiche de Batman. Ah, porque es el mismo director. ¡Oh! Vamos. Será una segunda parte, vamos. Así que en cuanto se estrene Inception, el origen, seguramente nos volará la capocha. Y evidentemente le ponemos una ficha. Evidentemente tiene ficha. Totalmente. Ya le pusimos la ficha una vez cuando salió el teaser del cual. Sí, es verdad. No tiene nada, lo único que pudimos hacer es verlo, decir está grosso y poner la ficha. No, y ahora lo confirmamos. Y ahora más o menos lo mismo, pero... La refichamos. Así que habrá que esperar hasta el 5 de agosto, por ahora. Puede modificarse la fecha. Cumpleaños de alguien, me parece. El fallecimiento de Marilyn Monroe. Ah, es verdad. El fallecimiento de Marilyn Monroe y el cumpleaños de... De otra diosa. De otra. Ah, es una loca. Una loca. La loca de Barcini, mira. Vamos a festejar todo mirando Inception, me parece. Claro. Así que tres fichas sin pensarlo, ni siquiera. Goldstein creo que no se la pondría la ficha a esta película. No, le estamos dando porque Goldstein. Pobre Goldstein. No, no, vamos a decir la verdad. Acá lo bardeamos, pero cuando está acá no lo bardea, maricón. Disculpame, pero. Pará. En el último podcast, el anterior, el episodio 8, el de Avatar, lo único que hizo fue llorar de que yo lo estaba maltratando durante todo el podcast. Sí. Sí. Así que bardeamos cuando hay que bardear. Y a mí me parece que no se la pondría la ficha, ¿no? Porque él no le gusta, porque es muy loco para él, por ¿no? Teléfono. No la entendería bien. A él le gusta Danza con Lobos. Claro, esas películas le gustan a él. ¿No? El cartero. Por eso, creo que es una lástima, la verdad, el señor Goldstein. La película favorita de Goldstein, de DiCaprio, es Reencuentro. Con... ¿Cuál era? Pará, no lo ubico. No, triste. Pero sabes que la fui a ver al cine esa. ¿Fuiste conmigo? ¡Fuiste con Figo Mom! ¡Claro, boludo! ¡No! ¡Pará! Están poniendo flashes de otras épocas a mi cerebro. ¡No! ¿Lo que fue eso? ¿Lo que hace? ¿Lo que hacen las hormonas? Dejalo. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué cosas que hace uno en su juventud? buscando aprobaciones femeninas, esas cosas raras. Ay, Dios mío. ¿Te acordás, hermano? ¿Te acordás? Éramos tan jóvenes e inexpertos. Y ahora. También. somos viejos e inexpertos. Somos viejos e inexpertos y pelotudos ahora. Yo soy. Qué cosa bárbara. Mira, no, ¿sabes que había borrado ese episodio? Había borrado ese episodio. Encima era. Me acuerdo que la otra opción era Harry Potter 1, que vos ya habías visto como 20 veces por la misma razón. Por una mina también. Qué cosa bárbara, ¿eh? Ah, el cine, todo gira alrededor del cine, te das cuenta, ¿no? Qué impresionante. ¿Qué se puede hacer? Memories. Para ver feliz. Ah, la verdad, ¿eh? Memories. Mirá todo lo que logra un trailer, ¿no? Eso es ser grosso. Claro. Pero bueno. Me voy a llorar un rato y vuelvo. Cerramos con Incenso, se lleva tres fichas menos la de Golsen, que no se la pone porque le parece muy rara. Y porque es muy rara. Golsen. Pasamos a la próxima película, que se trata de la remake de Karate Kid. Otro pelotazo. Venimos, como siempre hacemos. Golsen le pone la ficha. Golsen, no, es más, Golsen dijo que el señor Miyagi original no existe al lado de Jackie Chan. No sé, me lo dijo a mí. Me lo dijo a mí personalmente. No sé, no sé. Buah. Va. Te creo. Vamos a Karate Kid nomás. The only way to stop them is to face them. I will teach you. Nice. Take up your jacket. Take it down. Put it on. You ready? Take it off. I already did. Jacket off. Let's go. Strike! Hurry! Pick up your jacket! Focus! 20% skill, 15% concentrated power of will. It's like Star Wars. You're Yoda and I'm like a Jedi. Muy bien, después de este episodio. Este episodio de rememoranza. La grulla, así, levanta la pata. Levanta la patita, de equilibrio, un poquito de equilibrio. Guarda que se cae, boludo, pará, atájalo, guarda que se cae. Ahí está, déjalo, que lo único que falta es se nos accidente el señor Charlie Weiss. Luego de este episodio que tuvimos de rememorando épocas pasadas de nuestra juventud, volvemos también con una. Rememorar otras épocas más pasadas. Con esta remake de Karate Kid, un clásico ochentoso si los hay, clásico, es Karate Kid, con Ralph Macchio haciendo de el Karate Kid. ¿Cómo? Karate Kid. Como el chico karate. Y el histórico, recontrahistórico señor Miyagi. ¡Señor Miyagi! ¡Largue! ¡Provechito! Dale. Ya salió, ya estamos, vamos. Todo en vivo, acá es natural. No, esto nada, sale todo así. Sedita. El señor Miyagi, que en este caso lo tenemos reemplazado por Jackie Chan. Buah. En esta película que se llama de Karate Kid, pero transcurre en China y el chico aprende Kung Fu, no karate, o sea que. El chico es un negrito. Ya arrancamos con algo chiquito, que no fue. Eso te salió. Pará, no digas. No, eso, pero. Boludo. ¿Cómo ya, así? Ya le salió la raza negrita. Ya te salió el nazi que tenés adentro, che, dejate de joder. Es como si estuviese con Zen acá. La verdad, es como si. Bueno, mantener vivo el espíritu skinhead de Goldstein, lo tenemos a Charlie Waits. Es el espíritu de Goldstein que está acá. No, quiero boicotear. Está flotando en el aire. Cosa de mandinga. En este caso tenemos a un muchacho de 2 años de edad, muy jovencito, se lo nota en el trailer, bueno. Que es Dre Parker. Jaden Smith es quien lo interpreta, el hijo de Will. Podríamos decir que llegó a esta película por portación de apellido. Sí, ¿no? Sí. ¿En qué otras películas actuó? No tenemos nada con Will Smith también. Hacía del hijo. ¿Cómo se llamaba? La de los milagros. No era la de. Que hacía de un tipo que aparecía. No estaba en una con Gene Hackman. No me sale el nombre. ¿Will Smith? el enemigo público. No está, no hace ahí también. No, no era en esa. Era un drama. Un drama de hace uno o dos años. El 2007 creo que era. Sí, y también aparece en el videoclip de El Hombre es de Negro 2, que es el pibito que aparece ahí bailando. ¿Ah, chiquito? Sí. Ah, no, la batería. ¿Vio? Mira cómo viene con toda el. Doctor D viene con toda la data. Libro gordo del D. El libro del gordo D. En este caso, este muchacho se termina mudando a China por su madre, por trabajo, tiene que irse a ese país. Y bueno, una vez allí encuentra una compañerita, ya Mei Jing, que no está buena. Mirá que hay chinitas que están muy buenas. En este caso, una señorita Li no está muy buena. Y a quien teníamos en la Karate Kid original, a Elizabeth Shue. Jennifer. Sí, que es Jennifer en Volver al Futuro. Que todavía no estaba tan buena como la veríamos después, crecidita, pero ya prometía la muchacha. En esa gloriosa película, ese hitazo que fue El Santo. El Santo, que lo único que tiene bueno es que tenemos a Elizabeth Shue en corpiño. Eso fue en un palabras de M. Entonces, habla un poquito más cerquita del micrófono, por favor. Eso fueron palabras de M. No era necesario que repitiera lo mismo, pero no importa. Lo teníamos a Pat Morita haciendo el señor Miyagi. Era toda una serie fallecido, de... Al fallecido. Pobre. Que en paz descanse. ¿Habrán esperado que el tipo palmara para hacer esta película? Porque más o menos engancha. Fue hace 2-3 años. Y pero esta película la empezó a filmar hace un mes. 2 meses. Un año debe tener, por lo menos. Claro. Pero sí, volvamos a la historia. En este caso, Miyagi se muda a China y se encuentra con una chinita que le copa, algo parecido a lo que era Karate Kid 2, donde también está con una oriental, el muchacho. Pero obviamente la cosa se complica porque la muchacha es china y él es norteamericano y encima es de color. O sea, muchacho negro. O sea, todas en contra la tenés, flaco. Todo contrasta mal. Por todos lados el pibe entre todos los chinos. Por supuesto, ahí conoce a... Él sabe un poquito de karate, pero enseguida aparece un muchacho que lo surte y lo queda trompadas, como en la original, claro, Karate, sí, Kid, sí. Pero se encuentra con el señor Han. No le pusieron el señor Miyagi, lo cual está muy Miyagi bien trucho. Está muy bien, porque si le ponen el señor Miyagi había problemas. El señor Han, que es Jackie Chan, que decide entrenarlo en el arte del Kung Fu para poder surtir a estos muchachos malvados. Está viejo Jackie Chan, ¿eh? Está viejo, sí. Jackie Chan, pero se la banca, yo le hago el aguante. Está caracterizado. Yo le hago el aguante a Jackie Chan. La cosa es que esta nueva película, como decíamos, también está en China, el muchacho aprende Kung Fu, con lo cual la primera pregunta es ¿por qué carajo le pusieron Karate Kid? Obviamente porque es para vendernos Kung Fu la... Kid, y de Kung Fu Kid tendría que ser. De Kung Fu Blackie. De Kung Fu Negrito. ¿Qué podemos esperar de esta película? ¿Qué le pareció el tráiler? Imaginemos por un momento que no es una remake de Karate Kid. Intentemos hacer el esfuerzo. Es una película genérica de arte marcial, de un niño que aprende artes marciales. ¿Cómo la venís de ese lo lugar? Lo que veo venir es una ola de nenitos de 12 años, 13 años que van a ver esa película y después salen: mamá, quiero aprender karate. Mami, y todos se van a dejar: wow, qué lindo sería aprender karate y cagar a palos a todos mis compañeros. ¿Habrá pasado eso con la Karate Kid original? ¿Habrán sido todos los niños a aprender? A mí me pasó con... Cuando yo era muy chico, me vi, no sé, ponerle tres ninjas contraataca. Uy, qué pelota. Tres ninjas, sí. Van al parque de diversiones, tres ninjas, no sé, viajan a París. Sí, los famosos tres ninjas. Ese tipo de películas, yo me re emocionaba, ¿viste? Yo pensaba, oh, qué bueno que sería, ¿no? ¿Viste? El nenito que tenía 50 centímetros. Bastante pelotudo. ¿Cuánta agua corría bajo el puente? La verdad, bastante pelotudo. Era bueno, muy chico. ¿Qué haces, reencuentro todavía? ¡Oh! Me vas a revolver ese puñal constantemente. Por favor, te lo pido. Perdón. Me sacaste de clima, me sacaste de tema, todo. Ahora remontar a vos, loco. Yo quiero retomar esa pregunta que se hizo al señor White sobre o lo que dijo. Si no fuera una remake, no puedo, la estoy viendo como una remake, la estoy viendo acá. El esfuerzo cerebral. Yo creo está que pidiendo si no fuera, mucho. Si no fuera una remake, podría muy lejanamente, en otro universo paralelo, bueno, llegar a funcionar. Si yo fuese otra persona, tipo Jackie Chan, ahí sí. Si yo fuera Goldstein, a quien le encanta esta película, posiblemente me gustaría. Pero viéndolo así, una cosa que me choca un poquito que no pasaba con la original. Es que con la original uno, como que siendo joven, por supuesto, se sentía identificado. Se identificaba con el protagonista. El tipo, el flaco estaba, por así decir, en el ambiente. O sea, no era China, ¿sí? Estaba en un barrio. Era un barrio normal, Estados Unidos. Todos teníamos, estaba el grandote que uno lo caga trompadas, bueno, o no. ¿Te querés sentir identificado? Anda al barrio chino. Píntate. Me pinto de negro. Y ahí te sentís identificado. Me pongo a transar a todas las chinas y ahí me van a caer a trompada. Bueno. Pero aparte, te caía bien, porque viste un chabón normal al que viene a fajarlo, así que levantar a la minita. Estaba todo copado. En cambio, acá ya. El pibito este. Ya, el pibito la, este la cosa ya... va por porque es afroamericano y extranjero. Ya, ahí ya. La toman no, como base. Pero eso. Aparte de eso, la actitud que le dan al pibe como personaje es muy de vieja, así, tipo rapper, tipo Baracus Jr. Mini Baracus. Mini Baracus, claro. El chabón tiene como una actitud así de soy el guacho pistola, loco, en el rebanco, todo así. Que no era lo mismo que la original, era un chabón más normal. Entonces, como que vos lo ves el trailer y decís, pero quiero que lo surtan. O sea, quiero que le peguen, péguenle. Y está bien que le pegue. Y no quiero que gane haciendo la grulla al final. Es más, que vuelva Miyagi de la tumba y... Claro, queda trompada. Entonces ahí ya arrancamos mal. Si eso le sumas que es una remake, arrancamos peor. Ya nos descarrilamos para abajo. Yo igual rescato, por más que lo decíamos con Chile, rescato un poquitito a Jackie Chan como el maestro. No como el Miyagi, no Miyagi, no comparándolo con Miyagi. Pero tiene la onda de maestro de artes marciales. O sea, tendrían que hacer otra película que no tenga nada que ver con esto, donde él sea... un maestro de artes marciales, creo que funcaría en ese papel. Sí, aparte cómo está caracterizado. Ya está, si lo ve medio más serio, más, ¿viste? El bigotito, más orientaloide. Más ciruja. Orientaloide. Más ciruja. Claro. Lindo el chiste del final. Nada más. El chiste. ¿Cuál es el chiste del final? El del pff, que le pega. Ah, listo. Que estaba la. Ah, la mosca. La mosca y lo tenía ahí con los. Que le dice algo que. Que le dice, vos sos como Yoda y yo sería como un caballero Jedi. Y así, ¡pa! Le pega con el matamoscas y el palito. Y después lo agarra con los palitos. Después lo agarra con los palitos. Pero bueno. Y no hay ficha. No. Yo soy muy fana de la película original y también soy muy fan de una película que el señor Charlie Waits se va a acordar, que es la del dragón frito. Sí. Decime sí. Que te digo dragón frito y algo te tiene que venir a la mente. Infancia, sí. Recuerdo haber visto eso en Telefe en el, no sé, el 94. Es un vil plagio inmundo de Karate Kid, porque es lo mismo. Sí. Que es una película que. El dragón frito, yo el dragón huevo frito le decía. No sé ni cómo carajo se llama en inglés la película. No me acuerdo el nombre de los protagonistas. El protagonista es el mismo protagonista de La Historia Sin Fin 3. Yo no me acuerdo casi nada. Mirá dónde actuó, pobre pibe. Un chaboncito rubiecito. Y también labura Chuck Norris. Chuck Norris, que lo iba a decir. Chuck Norris. Entonces estaba por el piso Chuck Norris. Chuck Norris y era la recta final, digamos. Él era también un pibito al que lo cagan a trompadas, un chabón que no sabía nada. Y le enseñan a... Era fanático de Chuck Norris, ¿no? No me acuerdo si Chuck Norris hacía de Chuck Norris o era un... Creo que hacía de Chuck Norris. Que me hizo acordar del último... Sí, hacía de Chuck Norris porque el otro, el que le tenía bronca, decía que no había podido triunfar en películas por él. Creo que era así. No sé si no estoy tirando una bolacea todavía porque la última vez que la vimos fue hace un millón de años. No, sí, hace 15 años por lo menos. Pero en cable la pasaban muy seguido y siempre que la enganchó la veíamos entera. Y era un pibito que aprendía artes marciales con el tío o algo así, en donde laburaba, sí. Laburaba en un restaurante chino. Y le enseña con bollos de masa, tirándole, cosas así. Y obviamente tenía también su enemigo que lo acaba trompada, que lo quería ganar el torneo. Y el pibe fanático de Chuck Norris, o del personaje que hace Chuck Norris. La verdad que posta no me acuerdo. Yo estoy casi seguro que Chuck Norris sea de Chuck Norris en esa película, Posta. Estamos de recuerdos, ¿eh? Es un reencuentro. Estamos de recuerdo. El chabón cuando va al torneo, al final de la película, obviamente, está el torneo como toda película de artes marciales, no se puede inscribir porque necesitaba la banca de alguien, algo así, es donde aparece Chuck Norris que dice, yo te banco, pibito, porque la conocía a la madre, algo por el estilo. Entonces terminan metiéndose en el torneo, tenían que ser equipo. Entonces estaba Chuck Norris y el pibe. Y eran todas, eran muchas pruebas. Sí, tipo, de eso me acuerdo. Me acuerdo de la escena que tenían que romper los hierros. Los pilos y se prenden fuego. Sí, había practicado con las cosas prendido fuego. Y le da toda una técnica, tenía que cerrar los ojos y mentalizarse, no sé qué. Y rompe, ponerle 3 heladillos de hierro, de hielo, ¡pah! Los rompe todos. Y al final tienen que pelean el maestro del contrincante de él con Chuck Norris. Que me acuerdo que le termina ganando, haciendo la famosa patada giratoria, y te lo muestran al malo con una cámara subjetiva que va dando vueltas, como si fuera dando 200 vueltas, y ¡pah! Cae al piso hecho mierda. Y el malo era un actor súper reconocido que siempre hace de malo bizarro en comedias. Oh, no me acuerdo el nombre ahora. Después lo voy a poner en los comentarios cuál es la película posta, porque no me acuerdo ni en pedo. Pero el tema del dragón frito era el nombre del restaurante donde laburaba el pibe, y es el nombre que le ponen al equipo cuando entran al torneo. Sí. El dragón frito. Sí, entonces, todos eran. Y, se supone que ponían el nombre del dojo donde habían estudiado. Entonces, todos eran el super karate, no sé qué, ahí, el dragón frito en el medio, participando. Muy buena película. Plagio total a Karate Kid, pero super fanático de esa película. Le tocaron la fibra. Muy grosa. Tengo ganas de ver la vuelta, boludo. Tengo que conseguir esa película. Hay que conseguir esa película. Existirán DVD ni en pedo. Existen DVD. No creo. No la vio nada de nosotros ahora mismo. Bueno, eso demuestra lo interesante que está la remake de Karate Kid, loco. La verdad. La mierda, boludo. Aguante el dragón frito. Le pongo la ficha al dragón frito. Yo también. ¿Le ponen la ficha a esta película? No, ya dijimos que no. Yo tampoco le pongo la ficha. Pero Goldstein sí. Goldstein sí, Goldstein se la puso desde el primer momento. Está en los comentarios, Goldstein dejó un comentario diciendo que le ponen la ficha a la película. Así que pasamos a la última ficha. Yo la queríamos hacer rápido, después que estuvimos como una hora y pico hablando de las noticias, 40 minutos con Spider-Man, y nos fuimos a la mierda de vuelta, gordo. Pasamos al último, la última ficha que viene. Que las cosas buenas dan para hablar. Aguante el dragón frito. La última ficha de este programa, que se trata de Brigada A. One year ago, an elite commando unit was sent to prison for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security facility. Today, still wanted by the government. They survive as soldiers for hire. This is beyond nuts, boss. It gets better. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them... Sucks to be you, homie. You look like you got a real bad attitude. Maybe you can hire. I love it when a plan comes together. The A-Team. Y seguimos con Brigada A, que también nos remonta a otras épocas. Perdón, que revuelva a las otras épocas. Le quiero aclarar, M, que Reencuentro desde el año 96-97, cuando éramos púberes en la secundaria. Es verdad, estamos en y, tercer Harry año, Potter, ¿no? Harry, ¿Segundo año o tercer año? Año 97, tercer año. Tercer año. Y Harry Potter desde el 2001, que ya estábamos trabajando, ¿verdad? ¿Y la de Harry Potter cuál fue? Una vez que íbamos a ver una película y una opción era Harry Potter, que vos ya habías visto mil veces, y fuimos a ver otra. No me acuerdo cuál fue la otra, pero... Ubíquese. Ubicate en la góndola, fiera. Ah, terrible, aguanta el dragón frito. Y estamos acá con más remake, no es una remake en realidad, es una readaptación, reimaginación de Brigada A, llevada a la gran pantalla. La serie original nunca tuvo película, ¿no? Para TV ni nada. No. Capítulos dobles, pero no, de ahí no pasa. Donde tenemos obviamente la premisa clásica de la serie, actualizada a las épocas actuales. En lugar de la guerra de Vietnam es la guerra de Irak, ¿no? Sí. O la guerra del Golfo, ¿no? La guerra de Irak. Una de esas. Una de esas, de tantas guerras que tiene Estados Unidos. Una de las guerras, sí, iba a decir eso. Una de las guerras norteamericanas. Donde, ¿cómo era? A ver, cuéntese la premisa de la serie que te la sabe de memoria. La original. Decíla. No, la verdad nunca la vi. Dale, nene, dale. Resulta, ya lo habíamos contado en un anterior podcast. Tíralo de vuelta. El público se renueva. Resulta que ellos estén en robar el banco de Shanghai, de Bangkok o de Shanghai, de Bangkok me parece. Y lo hacen bajo las órdenes de un coronel. Este coronel fallece, que era el único que conocía que sabía esas que órdenes. Le dio las órdenes. Exacto. Y bueno, quedan ellos como que fueron a robar, los meten en prisión, se escapan para demostrar su inocencia, a la cual nunca lo pueden demostrar. Y sobreviven en Los Ángeles como mercenarios a sueldo. Perdón. Bueno, todos los capítulos empieza con la damisela o un pueblo o una empresa de taxis que los contratan para que los defiendan. Hay un capítulo sí, de sí, pero sonó damisela al pueblo, empresa de taxis, ¿viste? La, o sea, como en la seguidilla quedaba medio bizarro quedaba. Bueno, los contratan para que los defiendan, los ayuden. De los malosos. Al estilo simuladores. Exacto. Churro, sí, ¿no? Sacaron. Homenaje. En fin, industria argentina. Y eso, o sea, y siempre tenían los toquecitos de humor, que era esas cosas ingeniosas que armaban de la nada, te armaban un triciclo, ponele. Se tomaban un poco en joda, ¿no? Dentro de la serie, sí, ¿no? Sí. No era así, super seria. La serie duraba, el capítulo duraba 45 minutos, había 15 de tiros y nadie se moría. Creo que en un capítulo hay sangre que le disparan a Murdoch. Y es uno de esos capítulos, viste, que son para rememorar, esos sí, especiales clásico, para rellenar. Sí. Bueno, fuerte, un capítulo fuerte. Exacto. Bueno, y después, perdón, que. Sí, sí, por favor. En la quinta temporada empieza. Ah, duró bocha. Y del 83 al 87, 88, 5 temporadas. Zarpado. Pero a partir de la segunda empezó a. A partir de la segunda ya, mierda. Tercera, segunda, no duró tercera. Tanto entonces. La primera la rompió. La segunda, la tercera, ahí ya. Y la quinta. Que ahí entra Vince Vaughn, el de. A ver, alguien que me ayude. Napoleón Solo. La serie Yo soy espía. No, Yo soy espía, no, es de otra serie. Vos sos el que sabe de serie. El agente de Cipoll. El agente de Cipoll. Ni idea. Sí. El D es el conocedor acá, el experto en series clásicas, en series retro. Acá el experto es el doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en la quinta temporada aparece Vince Vaughn, que no me acuerdo del personaje. Pensé que era Vince Vaughn, el actor de los rompebodas. Sí, yo también. Es más, no sé si estoy diciendo mal el nombre, entonces, sí, ahora me hace dudar. Qué loco, el tipo re joven ya ahí trabajando. No, ahora me hace dudar. Bueno, en la quinta temporada arranca con el juicio de la corte marcial que le hacen a Aníbal, Mario Baracus y Faz. Murdoch zafa porque él no participó en el robo ese, y aparte como que está loco, no se lo puede enjuiciar. Bueno, resulta que en el juicio, que es un capítulo muy bueno, que dura, creo que es 3 capítulos dura toda esa... zarpado, para la época sobre todo. Bueno, los enjuician y los fusilan. ¿Los mandan? ¿Posta? Acá aparece el personaje de Napoleón Solo, que les da una pastillita para que se hagan los muertos. Entonces ahí ya, ¿cómo ahí los ya matan? Es cualquiera. ¿Cómo los matan? Y supone que los fusilan, pero la ahí... ¿Qué hace la pastilla? Sí, pero les meten balita de salva y les hacen los muertitos ahí. Ah, ok. La quinta temporada es horrible. Sale un capítulo que aparece, no me acuerdo el nombre del actor, David McMullum. ¡Uy! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué hacía de...? Porque yo me acuerdo cuando Perón, diciéndole a todos los trabajadores... Bueno, ese capítulo está bueno. David McMahon. David McMahon, que hacía de Ilya Kuryaki. ¿Quién es David McMahon? El que hacía junto a Vince Vaughn, Napoleón Solo, en... Napoleón Solo, que es una de otras series. No sé ni qué es Napoleón Solo. Napoleón Solo era... El agente Cipoll era... La gente de Cipoll, sí, la vi. Que estaba Napoleón Solo y... Ah, personajes dentro de la serie. Y Ilya Kuryaki, que era... ¿Ilya Kuryaki? Y no. ¿De Valderrama? ¿Ilya Kuryaki? ¿De Valderrama? ¡A la mierda! Esto se fue a... Es que el nombre lo sacaron de ahí, de ese personaje. ¿Posta? ¡Posta! ¡Uy! Estoy garpando, estoy re de garpe hoy, dale. Esos, bueno, eran dos una pareja de agentes que, bueno, eran los protagonistas de la serie. En un capítulo de la quinta temporada aparece un malo que es David McMullum, y tiene una cosa personal contra el Napoleón, personaje de Napoleón solo, que es un chiste interno. Pero como... era en no era el personaje Napoleón solo. No, digo Napoleón solo porque no el nombre de no la actor, nombre, no, si no era una especie de un crossover así. No. Hubiera estado bueno eso. Y nos vamos a ir por las ramas. Sí, pero ya nos fuimos. ¿Cuánto más nos podemos decir? Lo único bueno de esa temporada es ese capítulo. Nada. Muy bien. Pero bueno, acá tenemos la famosa remake, película que se viene barajando hace bastante. Que, bueno, actualiza, como decimos, actualiza la serie a los tiempos que corren. Y tenemos a Liam Neeson como... John Hannibal Smith. Y contate el resto del podcast, ya que te hablaste, el resto del cast, ya que te hablaste todo, dale. Pero a mí no me pagaron para hablar esto, ¿eh? ¿Cómo? Dame otro vaso de coca y otro pancho, por lo menos. Pará, loco, pará. Está como Faz, está, perdón, Bradley Cooper, que lo vimos en la película ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? El Hangover. Claro. Y también está en una película Los Rompebodas. Los Rompebodas, ¿no? Sí. Claro, que es el noviecito, sí, de la muchacha. Lo hablamos en el anterior podcast. Estamos repitiendo lo mismo. Después está Sharto Copley. Sharto Copley como Murdoch. Y Mario Baracus lo realiza Quentin Rampage Jackson. Yeah. Y ahí empieza toda la pelea. Y quilombo total. Podemos decir... Ya lo hablamos esto cuando apenas se supo la noticia de quiénes los iban a interpretar, que estaba bien elegido el cast, porque el de District 9, que ahora se me fue el nombre. Copley. Exacto. Estaba hacía como de loquito, sí, quedaba muy bien. No sabíamos ni quién era, cuando vimos District 9 dijimos, sí, pega, bueno, pega full. Ahora no sé, pero... no parece, ya nos metemos así en el trailer. ¿Cómo? Le voy a preguntar al Dr. D, que es el que tiene acá la posta de la serie, entonces el que más lo puede decir. No. Nah. En cuanto, cuando vimos la caracterización con las fotos, que empezaron a aparecer las primeras imágenes, prometía. Porque se veía chiquito. Más o menos. Bueno. Ahora, viendo ya actitudes, caracterizaciones en el trailer, ¿cómo ves a los cuatro interpretaciones? Arranquemos por el primero, por John Hannibal Smith. Que es precisamente uno de los primeros que aparece en el trailer. Es como que me parece medio como agrandado. Agrandado en el sentido que está como un nivel más arriba del Hannibal Smith de la serie. Pero ¿y la serie cómo funcionaba la relación Hannibal Smith y el resto? Y era el que planeaba todo. Pero el tipo era estaba un organizaba. Poco... Organizaba... No era así, era capanga. ¿Perdón? Era medio como el capo, el que manejaba la operación. Sí, era el coronel. Estaba el coronel. ¿En qué sentido lo ves como más arriba? Más por los chistecitos que hace, la risa. ¿O más banana? Más banana. No quería decir banana. Ya está altura, ya bueno, está pero más sí, banana. Igual no lo veo mal, por más que haya alguna discusión, creo que hubo ahí un comentario sobre el quincho que tiene. Se le tiene como un quincho, no, en una parte. No, en la foto no se ve, pero tiene un aplique. Pero en parte del trailer parece que fuera un quincho posta. Sí. Lo decía un muchacho lobo en el post. Exacto. Después, cuando aparece por primera vez el Murdoch, Bradley Cooper, Sharto Copley. Sí. Así, flash, pum. Es como si fuese Faz, el Faz original de la serie, Dirk Benedict, viejo. Bueno, obviamente está viejo. Pero es como así, como que fue un flash de verlo así viejo. Lo cual, vos lo ves ahora, Dirk Benedict, y está viejo, pero sigue siendo Faz. No la hay cara nada que ver de con Dirk Benedict. A mí lo que me pareció que no se lo ve tan loco como en la serie. Exacto, iba a decir eso. Como que, aparte también, aparece muy poquito en el tráiler. Recién al final, cuando dice, si pueden ver a su izquierda, vemos que bla, bla. Pero no parece así muy sacado. El que menos me cierra, que ya lo hablamos antes, es Rampage Jackson. Haciendo de Baracus. En medio soft. Hip-hopero. Sí. O sea, el Baracus original era un tipo duro y cabeza, bruto. Y en este caso, el chabón parece un cantante de hip hop. 50 Cent. Una onda así, mucho yo, Enchúlame la mano. Claro, y el original apenas sabía hablar el tipo, ¿viste? Sí, surtía y decía, uy, así, y ahí quedaba. Entonces. ¿Shut up, food? Claro, entonces, le falta Bronx, le falta como la falta calle. Le faltan, no sé. Más sopa. Sí, les falta sopa, me parece, a Rampage Jackson, por más grandote que sea. en una pelea entre el Baracus original y el Baracus actual, creo que estamos de acuerdo, o sea, que Jackson lo surte en 20 segundos, ¿no? Más o menos. Le dará un poquito de pelea, pero sí, le baja todo. Queda ahí dándole un beso al piso. Le baja todos los dientes enseguida. Y finalmente, Bradley Cooper como Fuzz. Que es el menos trascendente de todos los personajes, porque no era el que tenía la menor caracterización así grosa, digamos, era, o particular. Obviamente, el cari lindo y era el, no me sale la palabra, el que tenía la labia para conseguir las cosas. Mm. O sea, cada uno tenía su especialidad. O sea, Hannibal era el cerebro. Que planificaba. Faz era el que conseguía las cosas, el que chamullaba para, obviamente, conseguir todas las cosas y lograr los objetivos. Murdoch era el piloto. El piloto que ponía el toque cómico, la locura. Y Baracus eran los músculos. El músculo. Y la mecánica. Bueno, generalmente todos hacían la mecánica, pero Baracus era el más. Y acá es. Yo lo veo más cariñito. Pela tabla de lavar ropa ahí en un momento. Me parece. Faz. ¿Qué hace? Y bueno, pero el tipo tiene que levantar las minitas. Pasa que en los 80 usaban otra pintusa. Acá venden los pectorales. Buah. Es así, ¿viste? Por eso yo ando siempre con remera, para no mostrar mis pectorales, porque si no, claro, se la vienen encima. Sí, te las sacan encima. Aparte, están dilatados mis pectorales. ¡Qué imagen, Dios mío! Entonces, digamos que hiciste mierda a todos los personajes prácticamente. No, pero él iría a ver al cine. Para vos es otra cosa. Estamos hablando ahora si no, se la bancan los personajes. Yo puse en la nota, escribí que, perdón, que al principio puse de primera vez el tráiler y yo quería ver eso, el espíritu de la serie. Quería ver el. Ah, me quería enamorar al toque. No me enamoré. No se ve. Después lo vi 3.000, fácil, no sé. Lo vi 800 veces. 17 veces, no seguidas, obviamente. Y como que así, actualizándola, sí, tiene sus cositas. Le empecé a encontrar los puntitos de, mirá, acá esto es de la serie. Ah, mirá qué enfermo que soy, mirá cómo me di cuenta de esto, así. La verdad, hay que ser enfermo para darse cuenta que Baracus está durmiendo atrás de Murdo, que en una escena se ve un manchón negro borroso. Y que apenita se ve que hay una cresta y el tipo se dio cuenta de eso. Tiene gorra, no se ve que tiene gorra. Tiene gorra, bueno. Hay que estar enfermo, verdaderamente. No me enamoró el toque. Y los personajes, puede ser que de tanto ver el tráiler me voy a acostumbrar ya y me decía, dale, ya está, no importa. También. Sí, dale. Pero lo que no se ve, por lo menos lo que no refleja este tráiler es, por un lado, si mantiene el toque humorístico de la serie original, que un poco se tomaba en joda. Que al principio cuando salió la noticia era que la historia iba a tener una mezcla entre Misión Imposible 1 y La Gran Estafa era. Nos preguntamos cómo iban a hacer eso. Y evidentemente no sabíamos porque en el tráiler no se ve nada. No, se ve más como una película de acción. Sí. Película de acción con... Sacando el chistecito de Murdoch. Claro, un par de chistecitos en el medio, pero el foco está en la acción. Hay que ver qué resulta de esto. Es un teaser apenas esto, porque no cuenta nada de la historia en sí. Te dice, es la base de la serie. Nada más. Pero la joda es si a esto le ponemos o no le ponemos la ficha. A ver, pará, déjame pensar. A Dragón no le puse la ficha. A Inception sí le puse la ficha. A la que dijimos recién, la de Karate Kid, tampoco le puse la ficha. No le pusiste la ficha. La ficha no, la ficha. La ficha. Así que si hacemos uno cada uno y por el... Estoy en la duda, la verdad, sinceramente estoy en la duda. Pero sí, le voy a terminar poniendo la ficha por el cariño a la serie. Le voy a poner la ficha por el cariño a la serie. Me gana el sentimiento. Sí, viste que está dentro de los productores está el creador de la serie también. Sí, o sí, sea sí, Mike Post. Algo se... No, Mike Post es el de la música. Stephen Cannell. Sí, el de Mike Post era el creador de la música. ¿El que hace la música de la película? No, la no, serie. la serie, el pa, ese. Ese es Mike Post. No es el que hace la banda de sonido de la película. No, desconozco quién hace la banda de sonido. Y pero le pone la ficha. Por amor a la serie original. Por amor a la serie. Mirá, y porque van a estar Dirk Benedict y Dwight Schultz. Lo cual muestra que fue una buena elección de estos muchachos hacer la película para enganchar a los fans de la serie, ¿no? Exacto. Señor Waits, ¿usted le pone la ficha a esta película? No le pongo la ficha. ¿Por qué no le pone la ficha? ¿Viste la serie alguna vez? La serie nunca la vi, este tipo de película tampoco me atrae mucho para ir a verla al cine, tampoco me calienta tanto. Y no, si me dijeras que te calienta Manuel Baracus, hay un problema. Caramba. A Goldstein sí. Goldstein sí, Goldstein dijo en cuanto vi esa cresta me enamoré. Dijo claro. Eso. Sí. No sé qué interpreta. Cada uno interpreta libremente lo que quiera, pero dijo, vi esa cresta y me enamoré. Así. Y yo no le voy a poner la ficha. Me parece que no se va a ir más Goldstein. No la va a dejar más. ¿Eh? No sé, problema de él. Yo digo, me lo dijo posta. Yo lo, me dijo posta. Antes de irse, me dijo, cuando hablen de Brigada A, acordate de decir que cuando vi a Mario Baracus me mojé. Bueno. Listo. No le voy a poner la ficha, por lo menos en esta instancia, porque como decíamos, yo la única así fe que le tenía o esperanza que le tenía, así retomaban en parte la onda más en joda, un poco camp que tenía la serie original. Sí. Y la verdad que no lo vi, vi cosas explotando. Me hizo acordar, ¿sabes qué? A Los Ángeles de Charlie. Podríamos plantearlo como una situación parecida, serie ochentosa, icónica de los 80, llevada a película de acción. Digamos que una perdiendo buena... la boludez que tenía la serie original. Acá creo que puede llegar a pasar lo mismo. Por más que el cast a mí me parece que está bastante acertado. No sé si viene al caso, pero una buena adaptación de película de serie... de una serie vieja, para mí una buena que el Agente 86. A mí mucho no. Los Ángeles de Charlie no. Misión Imposible. Misión Imposible. A mí sí, la primera me gusta mucho. Pero la para mí está una buena pero... por todos los guiños, toda la cosa que tiene, la Agente 86. Me parece la más acertada. A mí no me cerró, Steve Carrell particularmente en la película de la Agente 86. Es lo que hay. O sea, yo porque veía la película y lo veía a Steve Carrell, no veía Marshall Smart. Era Steve Carrell haciendo Steve Carrell, haciendo el mismo papel que hace siempre, así cuando se pone a hablar, que hace esa boludez, que lo hacen de office, lo hacen en todos lados. Sí. Y dije, no, esto es lo mismo. Pero... Ah, y ya quiero aprovechar la oportunidad para decirle a Cine que cuándo me va a devolver el DVD de la Agente 86 que le presté hace un año y medio, nada más. Pase de factura, se llama esto, nuevo bloque de Demasiado Cine Podcast, donde pasamos factura a las deudas que tenemos pendientes, y el Doctor D le reclama a Barcini que le devuelva el CD que le prestó. No me reclame nada a mí, porque yo sé que tengo un par de cosas que te debo hace más tiempo todavía. No, sé lo que encontré para y esto. Y vos porque estás calladito, si no, vos también la ligas White, ¿eh? Voy a hacer una declaración pública. Estaba recorriendo los CDs de música hace como un mes, o sea, mirá como lo dejé. ¿Encontraste el de Quentin Tarantino? No, el de Quentin Tarantino tuyo no lo encontré todavía. Ese White... No, yo lo busqué y no lo encontré. White se lo agenció y se hizo el boludo y dijo, no lo encontré. Y lo tiene ahí el Tarantino Connection, lo tiene ahí guardadito. No, encontré como dos o tres CDs que me había prestado Barcini a mí. Pero hace como tres años. Así, era 2006. Uno de ellos era... Que no se acuerda. Colores Remedio de Dalí Melero y Cerati. Ese no se lo volviste. ¿Pero sea, era de él? No, sí, era de él. No, yo le encontré uno de Sting, encontré uno de Who, me parece, que me ha prestado también, un par ahí. Que Barcini lo escucha, quédatelos. No, y siempre que nos vamos a juntar digo, tengo que llevarlo, nunca más me olvido. No, pero posta 2006, 2000, sí, dos laburos atrás. O sea, imagínate, creo que él todavía está en la facultad, así que... Buah. Ya se los voy a devolver a Barcini, no se preocupe, todo se puede, un poco de paciencia y esperanza, todo es posible. Y así terminamos con las fichas, donde... Después de que nos fuimos por las ramas, volvimos, poquito. Nos fuimos de vuelta, volvimos. Nos fuimos, volvimos por las lianas ya, porque íbamos saltando de un árbol en árbol. Arrancamos con cómo entrenar a tu dragón, otro bodrio de DreamWorks, al que no le pongo la ficha a mi mamá, ya volvió Goldstein, que se la puso muy contento. Pasamos con El Origen, Inception, de Christopher Nolan, una película que nos ceba hasta... A todos, menos a Goldstein. Formas inexplicables, menos a Goldstein, que dijo que le parecía muy rara para su gusto. Después pasamos con la remake de Karate Kid, con Jackie Chan y el hijo de Will Smith, haciendo esta versión de Karate en China aprendiendo Kung Fu. O sea que, yo lo entiende. No se llevó ninguna ficha, ¿no? O sea, no, por la de Goldstein, no, que sí, le gustó. Sí, Goldstein. Y terminamos con Brigada A, la polémica adaptación de la serie clásica e icónica de los 80, en la cual el Dr. D le puso la ficha por amor a la serie original, no por la película en sí. Y a Goldstein le calentó Mario Baracus. Así que cerramos de esta forma las fichas y pasamos al debate principal de este programa, que se trata de la película de Sherlock Holmes, dirigida por el señor Guy Ritchie. Elemental. Atarle átomos. Elemental, mi querido D. Lord Blackwood. The witness stated that he saw Lord Blackwood rise from the grave. He's going to raise a force that will alter the course of the world. He's just as brilliant as you are, and infinitely more devious. We'll see about that. Nice touch. I was simply studying your methods. Should the authorities ask me to hunt you down? Get that out of my face. It's not in your face, it's in my hand. Get what's in your hand out of my face. They've been flirting like this for hours. Watson, you have the grand gift of silence. Makes you quite invaluable as a companion. El señor Guy Ritchie es un director inglés que se hizo muy conocido en su momento por una película llamada Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, de la cual vamos a hablar después de Sherlock Holmes, que te mostraba algunas técnicas para contar la historia bastante novedosas para la época, año 98. Dos años después, en el 2000, la pegaría completamente con Snatch, que es básicamente muy similar a Juegos, Trampas y Armas Humeantes, salvo que el nodo central se modifica, pero tiene la misma estructura, el mismo tipo de personajes, el mismo clima, claro, muy parecido. Los mismos actores, casi. Los mismos actores. Es casi como una continuación espiritual, claro, digamos, de la primera. Donde ahí ya se hizo hiper conocido en todo el mundo, a nivel popular, digamos. Antes se hizo conocido más en los especializados, claro, en el ambiente. Y después le pasó algo que a algunos le parecerá positivo, a otros le parecerá negativo, que es casarse con Madonna. Creo que tiene su parte positiva, ¿no? Digamos que la seña que me acaba de hacer el doctor de, la verdad, no esperaba algo de alguien de su altura, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué? ¿No? ¿Sin comentarios? Mira, está bien. El tipo entonces hizo una película para su mujer, flojísima e inmunda. Ni me acuerdo cómo se llama. Swept Away, no me acuerdo en castellano. Con lo cual todos dijimos, a la mierda, Guy Ritchie, te fuiste de carajo, listo. Fuiste, prometías ser un grosso y te fuiste al tacho. Y el tipo trató de remontarla, hizo otra película llamada Revolver, donde trataba de volver a sus orígenes y no le salió muy bien, no está tan buena. Después mandó Rock and Roll hace un año. Que era más de lo que mismo. Que es básicamente más de lo mismo de Snatch, más de lo mismo de Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. Otra vez lo mismo. Con lo cual la cosa ya pinta mal. Pinta mal, mal. Sí, bueno, es un tipo que yo, cuando vi Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, en el 2000, más o menos 2001, antes de Snatch, ni de pelota, y me recomendaron esta película puntualmente, fui, la alquilé porque estaba, no sé qué hacía ahí en Blockbuster, en VHS. Y me voló el cerebro completamente. Entonces es un tipo que yo le tengo mucho cariño. Y Sherlock Holmes, como ya hablamos en su momento, podía ser que planteara un nuevo resurgir de este muchacho como director, que mostrara que puede hacer otras cosas y no simplemente hacer siempre lo mismo. Ajá. Okay. El tema es que esta producción tiene una característica puntual, que es el protagónico de Robert Downey Jr. interpretando al detective y a Jude Law como Watson. ¿No? Su inseparable amigo. Su inseparable sidekick. El Robin de Batman, básicamente. Watson de Sherlock Holmes. ¿No? ¿Te gustó? ¿No te gustó la analogía? No, no. ¿Qué te pasa, puto? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué de piña? ¿Qué de piña, eh? ¿Qué me vas a decir? Bueno, pégame. Ah, te gusta. ¿Te gusta el chachas? ¿Eh? ¿Te gusta el chachas? No, déjame. Una onda Butch Cassidy and Sundance Kid. Voy a ir. Puede ir por ese lado. Y acá el chiste, la vuelta de tuerca que tiene la película es que es una actualización del personaje. O podríamos decir una mirada un poco más moderna. No tanto. Que algunos dicen que es, tiene cuestiones más fieles a las historias de Arthur Conan Doyle. Que de hecho. Tiene un nivel de acción importante también. Sí. No era solo el tipo con la pipa pensando. El pelado con pipa. ¡Ja! Entonces, arrancar ya con esta base la hacía como una película de Sherlock Holmes para prestarle atención, digamos. Algo más distinto de lo que se venía haciendo históricamente con Sherlock Holmes, que era el gorrito ese. El cazador de ciervos con la pipa. ¿Gorrito de cazador de ciervos? Sí, exactamente. Ciervos, venados. Es lo mismo, ciervos y venados. ¿Es lo mismo? Es como sapo y zapa. ¿Es como es lo mismo decir venado tuerto que ciervo tuerto? Claro. Sí. Ah, mira vos. En este caso ya hasta le cambia el mítico sombrero, toda la onda. Lo hace bueno, como un personaje más bohemio, ¿no? A mí me hizo acordar a Doctor House. Por no medio soberbio, muy inteligente. ¿Sabes qué? Es muy interesante. ¿Viste? Ahora, creo que es algo para retomar más en la parte con spoilers, me parece esa. Lo retomaremos cuando muy te buena, parezca. Muy buena, adecuado. Muy buen paralelismo, señor Waits, Señor Dr. Waits. Doctor Waits. Doctor Waits. No, qué mezcla, Dame una Dr. Waits. Copulando. Está bueno, Dr. Waits. La bebida Dr. Waits. En las historias, en las novelas de Sherlock Holmes, no menciona el sombrero, el gorro. Sombrero de cazador. De cazador. Perdón. Recién lo empiezan a usar en una obra de teatro, al igual que la pipa. O sea que este Sherlock Holmes es más purista, es más fiel, por lo menos en el aspecto, más fiel a las historias escritas por Conan Doyle. Entonces tenemos dos caminos para seguir para hablar de esta película. Vamos a arrancar por una es qué tal funca como adaptación de James Bond. Claro. Como adaptación de Sherlock Holmes y por otro lado cómo funca como película de Guy Ritchie particularmente. Vamos a continuar con el personaje que veníamos diciendo y a ver qué les pareció a ustedes justamente la encarnación de personaje que hace Robert Downey Jr. en esta película. Yo particularmente nunca leí ningún libro de Sherlock Holmes, nunca vi ninguna película, nada. Seguramente jugué una aventura gráfica. Totalmente virgen. Y siempre me lo imaginé como un detective serio, que no está tirando gags todo el tiempo, poniendo carita de, mirá, te tiro un chiste y esto es gracioso lo que hago. Simplemente me imaginé bastante serio, medido, sobrio, normal. Duro, como un pensador, es que el clásico Sherlock Holmes, lo imaginamos todos, un filósofo así bien aburrido, con la pipa, claro, hablando así en inglés, tocando el violín, claro, y tranca. Yo me lo imaginaba así, por eso cuando vi la película dije, pero este no es Sherlock Holmes, o sea, desde mi ignorancia. Y podría ser, no sé, la película se podría llamar Rambin to Rambón y podría ser lo mismo. Ahora, yo meto siempre, mi intento es un invento, pero te mete siempre Rambito y Rambón. No entendí qué carajo quiso decir. A lo que quiero decir que el personaje que hizo Robert Downey Jr. no me lo representó José a Sherlock Holmes como yo me lo imaginaba. Bueno, o sea que podría llamarse como quieras y podría ser la misma película. Bueno, pero a ver, por un lado está, o sea, lo que vos describiste es la típica encarnación de Sherlock Holmes es esa. Sí, yo me la imaginé, sí. El tipo, bueno, pero al margen de eso, lo que hace Robert Downey Jr. en esta película. ¿Te parece que está bueno o te parece? Sí, como película de aventura está perfecto. El personaje. Estamos hablando de la caracterización de tanto de Sherlock Holmes como de Watson. Como personaje, ¿te parece más copada que la otra, la típica del Sherlock Holmes con pipa pensando en un en sí, a mí me hubiera gustado más así. ¿Más la clásica? Claro, más la clásica. ¿Usted, Doctor D, está de acuerdo con lo que dice el señor Richard Waits? A mí me chocó un poco. Chocó en el sentido que me parece que a varios le pasó, le va a pasar, que es en el haber visto, haber crecido viendo alguna película, serie, lo que sea, adaptación de Sherlock Holmes, que con la capita, el gorrito, la pipa, y ver a este Sherlock Holmes de Downey Jr., que es fuera del estereotipo, verlo así medio... Bueno, Sherlock Holmes era medio drogón. Se daba con opio. No, con cocaína. Posta, se inyectaba, en uno de los cuentos dice que se inyectaba cocaína. ¿La cocaína se inyecta? No sé. El tipo se... Era la heroína la que se... A él, lo que decía ahí era que se inyectaba, no sé. Bueno, invitamos a todos nuestros radioescuchas. Los que sepan del tema, que nos manden una info. Bueno, retomando. Retomando. Y verlo este chocaba. Este Sherlock Holmes es como que medio cuando lo nombraban y lo enfocaban a él. Y rompe los paradigmas. Exacto, como que te saca ahí. Pero es obviamente es. Watson está bien. Me parece bien. No es el típico, el bajito, no es el Watson, gordito. El Watson pasivo que exacto. No hacía nada más que opinar sobre lo que decía pero yo. Pero este está... Es un Watson activo. Exacto. Me gustó mucho. Y bueno, ya dije lo que tenía que decir. Buenas tardes. Se fue. A mí lo que me pasó con el personaje son dos cosas. Perdón, ojo. No es que no me gustó, me pareció bueno. Pero tengo duda. Me descolocó. El Sherlock Holmes de los libros, de otras películas, ¿sabía karate? Pelea. Puño, no sé, esa cosa de la cachetadita que hace. No, pero viste que te planeaba todo, decía, no, le pego acá y ya lo dejo sordo y acá lo inhabilito y acá lo dejo, lo duermo. Bueno, pero eso es como una forma de mostrarte su poder analítico de estudia a la persona y ya se fija. Como si fuera una gigantesca partida de ajedrez, todo. Entonces, uh-huh. Le pego acá, después le doy acá, lo de acá, lo voy a desestabilizar, lo tiro ahí y ahí termina la pelea. Todo el karate. No, pero este es un tema de su cabeza y su forma de razonar. De razonar, pensar, claro, de raro, pensar todo. Hay dos cosas que me pasan con este personaje. Por un lado, me gusta la onda. A mí Sherlock Holmes siempre me pareció un embole, salvo en los cuentos, que leí los dos primeros, que era Estudio Escarlata, el que le sigue, no me acuerdo cómo se llama, y leí el de La Resurrección, famosa... No, ese no lo leí. La famosa Resurrección. Los cuentos siempre me parecieron interesantes, pero las adaptaciones siempre me parecieron un embole todas. No. Había una serie de joven Sherlock Holmes, una aventura. Sí, no, hay 3 millones de películas. Horrenda. Película, creo haber visto alguna con... ¿Puede ser Michael Caine que haya hecho de Sherlock Holmes? No. Las locas aventuras de Sherlock Holmes. Un British así al estilo Michael Caine haciendo de Sherlock Holmes, película embole. Nunca me copo mucho. Me acuerdo de haber visto una que era alguna, no me acuerdo por qué Sherlock Holmes viaja en el tiempo. Ah, bueno, a la actualidad de hace 20 años, no sé. Y entra, ve una librería, entra y era una librería triple X y se escucha un grito de, "Ah, pero qué es esto", todo así. Me acuerdo eso solo. Grosa esa película. Ah, pero me pareció gracioso, fuera de contexto, ¿no? O sea, del contexto de la contextualidad. El triple X y Sherlock Holmes. Muy bien, tranquilo, doctor D. Todo va a estar bien, doctor D. Todo va a estar bien, tranquilícese. No me acuerdo de qué carajo estaba hablando. Que te parecía embolante. Siempre me pareció embolante. Hasta los juegos, las aventuras gráficas me parecían un embole también. No, a mí me gustaba. No, era un embole. Lo único que me gustó, remotamente cercano a Sherlock Holmes, es Detective Conan. Una masa total. Eso era re drogado. Entonces, este Sherlock Holmes me gusta muchísimo. Por un lado, ¿no? Esta adaptación, que es como decía Charlie Weitz hace un rato, al estilo Doctor House. Porque si lo pensás bien, un tipo con el poder analítico que supuestamente tenía Sherlock Holmes termina desquiciado como Doctor House. Porque es el análisis constante de todas las situaciones que se le dan en la vida, completamente, estudiando todas las personas, todos los movimientos, todo lo que hacen, registrando todo en su cabeza, no podés ser una persona normal y metódica y medida con eso. Tenés que ser medio desquiciado. Bueno, así se lo ve ese spoiler, no puedo. No, más adelante. Sí, sí, sí. Entonces, por ese lado, esta readaptación de Sherlock Holmes clásico a mí me gusta mucho. Pero por el otro, me choca un poco con Robert Downey Jr. en sí. Porque, si bien vos... tomamos el personaje que hace Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes, está bueno. Es como el personaje medio clásico de Robert Downey Jr., digamos. La actitud, el tipo de personaje es Tony Stark de Iron Man, prácticamente. En un momento, esto lo puedo decir, que estaba durmiendo, se ve con la barbita y yo lo veía a Tony Stark. Estaba con la barbita. Es el tipo de personaje que hace siempre el chabón así, medio colgado, medio en cualquiera, que la tiene re clara, la maneja todo de taquito así, se mete un poco, te tira unas puntas. Entonces, si bien el estilo de personaje me parece que está bueno, no terminé de ver a Sherlock Holmes y siempre veía a Robert Downey Jr., que no es lo que me pasa con Watson. Watson está excelente. Personaje encarnado de Watson, por cierto, me pareció muy bueno. Es excelente. En cambio, Robert Downey Jr. lo veo y es Robert Downey Jr. haciendo de Robert Downey Jr. No veo a Sherlock Holmes. No logró venderme el personaje en sí. Bueno, sí, eso también cuesta. Pero sí, la onda está buena para un Sherlock Holmes en cuanto a la locura que tiene el tipo en la cabeza. Sí. Entonces ahí es donde me chocó un poco. Pero podemos decir que dentro de todo el balance termina siendo medianamente positivo. No sé qué otro actor podría haber funcado para hacer un Sherlock Holmes así medio loco. Steve Buscemi. El flaco de Crepúsculo. No, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Originalmente hablábamos antes, Guy Ritchie no quería hacer una versión un poco más joven de Sherlock Holmes, mostrándolo como en sus comienzos. De hecho, acá vemos que ni siquiera conoce a Moriarty todavía. Y bueno, apareció Robert Downey Jr. que le copó. Y el tipo se quiso meter en la película, ¿viste? Y bueno, Ritchie se comió los mocos y dijo, bueno, está bien, vemos que sale. Vende, es el actor del momento. Y es el actor del momento. ¿Y qué le pone onda? ¿Tiene onda el muchacho en las películas que está haciendo últimamente? Sí, porque son sus papeles, son... Robert D. Jr. Hace el D. Entonces, pasando de lo que sería la adaptación de los personajes, vamos a la otra punta, que es Guy Ritchie dirigiendo. Guy Ritchie como director. ¿Qué vieron ustedes de Guy Ritchie? Waits vio Snatch, Black Sons of Rock and Barrels y nada más. Rock and Roll no la viste. No, no la vi. Y el de él no vi ninguna, ¿no? Un pedazo de juegos trampa de ser más humillante. Para el podcast del día de hoy, pero por razones de fuerza mayor, abdiqué a los 30 minutos. Muy bien. Me dormí. Un pedazo de juegos trampa de ser más humillante. O sea, juegos vi. Bien. O sea, sirve que el D no tiene referencia de Guy Ritchie como director. Sí. Entonces, cuéntenos qué le pareció lo que creó este tipo, la ambientación que le dio a la película. Por base de Guy Ritchie, por lo poquito que vi de juegos, armas, perdón, juegos... Trampas y dos armas humeantes. Veo que hace mucho el manejo de la cámara lenta. Exacto, es algo que hasta lo puso de moda a él, digamos. Es como su marca registrada. En comparación con otras películas de cámara lenta, está muy Matrix. Bien. Bueno, sé que fue el que la explotó, pero no viene este caso. Las cámaras lentas de Sherlock Holmes están muy buenas. Es como que usaron una cámara que tiene mayor cantidad de fotogramas, capturación de fotogramas por segundo. Está muy bien hecha la parte de las peleas, cuando ya planifica todo lo que va a hacer, le va a pegar acá, allá, esa zarda. Como el movimiento, o sea, la reacción de, por ejemplo, la cabeza contra el puño. O sea, no es que está actuado y te frena a 2 segundos, no, le pega posta. Sí, se nota que está hecho. Después, con respecto a la ambientación, como decíamos recién con Charlie White, está muy bueno y es un aire a la Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria. Pero un poquito más sucio, me parece. Un poquito más mundano. Los colores son los mismos, ¿viste? Es lo que me pareció a mí. No, bueno, eso es algo que también usa mucho Guy Ritchie. Es bastante monocromático en las películas que hace y sobre todo muy desaturadas son todas sus películas. Fíjate que Juegos Trampa y sus emociones es casi sepia en toda la película. Muchos tonos sepias y muy bajo color. En Snatch pasa lo mismo, Rock and Roll pasa lo mismo. Entonces acá para reconstruir toda esta época le viene como anillo al dedo su onda, digamos, en cuanto al manejo del color y todo eso. En general, si tuviéramos que compararlo con Rock and Roll, por ejemplo, que es su última película, donde lo que siempre nos quejamos, que es más de lo mismo. O sea, el tipo arrancó con Juegos Trampa y dos armas humeantes, donde plantea toda una cuestión, algunas novedades, podríamos decir, que no eran cosas que no se habían hecho antes, pero la forma en que los usa para contar la historia... tema de la cámara lenta, la cámara subjetiva. Es la marca Guy Ritchie. Ese tipo de cosas, claro. Se convirtió como en su marca registrada, se puso de moda, lo empezó a usar todo el mundo y terminó de tener gracia. Entonces, que el tipo lo siga usando en todas sus películas igual, cansó un poco. Y sobre todo, lo que puso de moda Guy Ritchie es la temática de la película. Las temáticas de películas, esto es algo que se puede hablar más después, pero las películas están donde tenemos muchos personajes metidos en medio de un quilombo con mafia, con chorros, con mucha sangre, películas muy sangrientas, donde hay un quilombo en el que se van entrecruzando todos los personajes y uno que le roba al otro, que este le saca, que el otro lo devuelve y el otro le vuelve a sacar, otro que piensa que se lo sacó el otro va y lo mata, todos esos líos, y siempre el mafioso principal, como el más malo, que es el que generalmente está detrás de todo el bardo y es un tipo desagradable siempre. Tiene todos esos elementos muy característicos que después aparecieron en un millón de películas. Pero fue el que empezó. Él fue el que la arrancó, claro. Lo que pasa es que sus sucesivas producciones sobre todo después de Snatch y la de Madonna, es casi como si el tipo se estuviera plagiando el mismo. Porque agarra... Es homenaje. Saca la formulita y como empieza a hacerle... Como hacíamos con Avatar. Bueno, a ver, ya hice esto, sí, ya hice esto. Tengo un mafioso, sí. Tengo este otro, sí. Tengo... Va chequeando el tipo. Entonces, viste, algo le faltaba. El tipo tenía que... Renovarse. Claro, renovarse. Bueno, renovarse ahí nomás. Hasta ahí nomás. Pero en Sherlock Holmes creo que lo logró, porque fíjate que si bien utiliza algunos de sus recursos, como el principal la de la cámara lenta, dentro de todo está justificado acá la cámara lenta, por el hecho este de que te muestra lo que él está pensando hacer, para mostrarte en lujo de detalle lo que él está planificando, es como él lo ve en su cabeza. Entonces, dentro de todo, como recurso narrativo en el contexto de Sherlock Holmes, funciona y tiene lógica. No es algo así arbitrario porque me gusta la cámara lenta. Sí. Y la forma en que... Una cosa que tiene es las escenas así... Hay dos escenas... pero esto tiene que ser la parte de spoiler. Bueno, eso lo dejamos para la parte de spoiler. Tiene unas escenas muy bien filmadas en cuanto a manejo de la cámara, digamos, que yo por lo menos no le vi en sus películas, que él se maneja más en sus otras películas manejando los personajes. Generalmente tiene constante interacción entre los personajes y no tiene escenas de grandilocuencia visual, digamos. Sí. Gran escena de acción al personaje y super, como eje de la escena, super porque... explosiones y cosas grosas. Y acá tiene dos escenas muy muy zarpadas visualmente. Con lo cual el tipo evidentemente la maneja bien. Entonces yo creo que sirve como un pequeño resurgir de Guy Ritchie que promete a futuro darnos nuevas cosas. A mí me gustaría verlo dirigir a una película de superhéroes, por ejemplo. Después de ver cómo se movió con Sherlock Holmes. ¿Cómo cuál? ¿Cuál dirías vos? Y no sé, alguno así medio dark y... justo no se me ocurre ninguno ahora. Batman. Un Daredevil capaz. Sería algo muy bizarro, pero viste, nunca se sabe. Pero en general el balance del señor Garrichi dirigiendo para mí es positivo. No sé ustedes qué les pareció. Como y mucho... Ustedes habían dicho que en algún momento les había aburrido, ¿no? Como si... No, aburrido. Que como que empezamos a cerrar los ojitos. Sí, en la película medio que se tornó denso. Como que me estaba empezando a perder. Y eso me llevó a cabecear una vez. A mí no sé si me pasa porque... por el cansancio, pero sí, también era así, y el cabezazo, ¿no? A lo mejor estaba medio complicada la historia en ese momento. Sí, en un momento me perdí, después cuando aparezca la parte spoiler voy a consultar mis dudas. Ah, quedaron dudas de la película. No, porque me perdí. ¿Quién era Sherlock Holmes? ¿Quién era el bigote ese? Mi ojo de azul. Pero podemos decir que en general la película garpó la ficha que le pusimos todos. Como película de aventura es divertida, es entretenida, tiene muy buenas actuaciones, que sobre tiene todo acción, levantan bastante la historia, que es medio enrevesada, que no se entiende. Sí, no, la verdad que está medio complicado, no, pero está bueno. Medio que da vuelta. Sí. Tiene escenas de acción muy copadas con el grandote este. Un urso gigantesco que tiene varias escenas de acción con Robert Downey Jr. Cuando estaban filmando hubo una escena donde se le fue la mano al tipo. Estaban filmando, hay una parte que donde pelean en el astillero. Sí. Y estaban haciendo la escena y el tipo como que se le fue la mano y le pegó posta, y lo volteó a Robert Downey Jr. No llegó a noquearlo, pero el tipo se cayó al piso, quedó groggy un buen rato hasta que volvió a reaccionar. Pues se le corrió un poquito la mano, o sea... Sí, fue un poquito, pedazo de mano. Una bestia total. Pero bueno, la película está buena, garpó. Por supuesto, ya apenas se estrenó, ya se empezó a hablar de la secuela. Sí, ya Robert Downey Jr. dijo lo obvio, que... volvería a ser un... que no está interesado en realizar otra franquicia tipo Iron Man, no está interesado en iniciarla, pero que si hay un guión bueno, potable, la historia lo convence, volvería. Y acá lo que se presenta es algo parecido a... Ah, pero esto es medio spoiler. ¿Cómo estamos? Bueno, esto digamos... No, no, pero para cerrar. En un momento se habló de Brad Pitt... Sí, que iba a ser de Moriarty. Que íbamos a publicar la nota. Íbamos a publicar la nota y lo iba a hacer yo. Y Barcini me dijo, no, aguanta. Y a las dos horas se desmintió completamente, así que me acuerdo por eso. Pero, pará, porque, al igual que pasó en Snatch, Brad Pitt, fanático de Juegos Trompetos de Armocimiento, fue el hijo de Richie. Sí, quiero hacer una película. Quiero estar en tu película. Le dijo, bueno, pero no te sale muy bien el acento inglés. Entonces le inventó el papel del gitano que hace en Snatch. Y acá parece que pasó lo mismo. Fue Brad Pitt a Garrich y le dijo, flaco, quiero hacer Moriarty. Me copa. Entonces, en la película aparece el personaje Moriarty misterioso, dando vueltas. Eso ya se sabe de movida. Ya cuando dice, es profesor, ya está, listo, ya la sacaste. Pero nunca se lo ve. Habla a fondo. Ahora, en los créditos no aparece quién hace de Moriarty. No. Y le preguntaron a Garrichi si era Brad Pitt el que hacía la voz de Moriarty y no contestó, dice, no te lo voy a decir. Eso es lo que le responde a todo el mundo. O sea que... Pero lo encarnó el actor que la próxima película... No se sabe. Por lo cual, que hayan salido a desmentir que Brad Pitt era Moriarty no quiere decir que no fuera verdad. No quiere decir que... Sí, se nos escapó, desmentilo. Tal vez no sea así en la segunda. Porque de hecho, Guy Ritchie ya está... armando un guión, una secuela, y te lo deja medio que la película te lo plantea. La secuela está planteada puntualmente en la película. Sí, cuando la vean, se van a dar cuenta que es la gran Batman me hizo otra vez. Sí. Entonces, Sherlock Holmes, una película está muy buena, es muy divertida. La visión nueva que aporta sobre el personaje de Sherlock Holmes, para mí funca muy bien. Nunca me interesó las versiones cinematográficas anteriores de la verdad del personaje, me parecieron siempre medio volantes. Y me da más lógica el enfoque que le dan en esta película, la verdad, como el tipo así medio demente y mal de la cabeza. Como que le sube un escalón más. Y también como que le dan la vueltita de tuerca, porque en las novelas o en las otras adaptaciones, Sherlock Holmes toca el violín ahí, y acá él lo toca tipo mandolina, o sea, sí. Ahí... Ting, ting, ting, ting, ting, nada, y, en un momento sí toca el violín bien, cuando le empieza a contar que es spoiler, así que ahí sí toca bien el violín. No puedo decir nada. Bueno, pasamos a la parte con spoilers. Listo. La película la película está buena, está para ir a ver al cine. Sí, está, sí, sí. Bien filmada, es muy entretenida, es divertida. No es un peliculón impresionante. Pues, también vamos a bajarla a niveles humanos. Muy es una buena película. Muy buena banda sonora. Es que de Hans Zimmer, como decíamos, ¿viste? Es de Hans Zimmer. Se le notan ciertos violines Pirata del Caribe en algún momento en la música. Muy buena banda de sonido, así que recomendada para ir a ver al cine. Y ahora pasamos a la parte con spoilers. Por lo que si alguno no vio la película y no quiere que le caemos ninguna parte de la historia, no escuche más y adelante hasta el bonus track donde hablamos de juegos, trampas y dos armas humeantes, también de Guy Ritchie. Que si alguien no la vio, es hasta el final donde decimos chao. Spoilers. Las dos escenas grosas de las que yo hablaba era, una es la de la pelea cuando está en el astillero, cuando se empieza a sacar el barco. Y revolea ese ovillo de la soga. No sé, porque es una escena medio boluda, pero me pareció muy bueno cómo vuela el coso y casi les arranca la cabeza. Me hizo agachar medio la cabeza a mí. Ah, por eso te movía. ¿Viste? Y la otra escena, muy grosa, que también tiene un buen manejo de la cámara lenta, es toda la explosión en el muelle. Eso te iba a decir, esa muy esa buena escena, muy bien filmada. Todo, la cámara lenta está bien puesta. Sí. Cuando tiene que ser lenta es lenta, cuando no. Cómo va reventando todo. Ahí el muy tipo, buena, el sí tipo demuestra que, o sea, sus recursos, los que usa siempre Richie, los puso a buen fin acá. Y no pasa como en Rock and Roll o Revolver, que agarra, construye la película alrededor de lo que el tipo sabe hacer. Acá es al revés, él se amolda a la historia. Después, bueno, lo de Moriarty ya lo dijimos igual, pero se dice que justamente la película, al final de la película, termina igual que Batman Begins. Batman Mini termina cuando le dan la cosa del Joker a Batman. Sí. Que dice, que sí. Gordon le dice, mirá, acá tenemos a un acá tipo nuevo un que jodido. Aparece, deja esta tarjeta. Acá termina diciéndole a Sherlock Holmes, mira, aparece este tipo, sí, se llama Moriarty, no sé qué hace. Bueno, reabrimos el caso. Y ahí termina. Entonces, el pie para la secuela es mortal. Sí. Y creo que todos queremos que suceda, ¿no? Yo por lo menos... Sí, sí. Y más, y si de Moriarty hace Brad Pitt, pero... Con bigotito. La voy a ir a ver corriendo, mira, así con los ojos cerrados le pongo la ficha de la película, así está Brad Pitt de Moriarty. No, pará. No te adelantes. ¿Qué cosa? ¿Había algo que, lo que la escena esa que querías contar que no se entendió qué carajo quisiste decir? yo no fui, pero no importa. Sí, habías dicho de qué era que estaba hablando. Ay, no me acuerdo, boludo. Ah, que le dije el spoiler. Sí. Cuando al principio, más o menos al principio, cuando está Sherlock tocando el violín, que se lo escucha bien, que es cuando le cuenta a Watson todo lo que averiguó sobre esta chica, que no me acuerdo el nombre, que es Rachel McAdams, es la actriz. La actriz, que es. No me acuerdo el personaje. Irene Adler. Esa misma. Que le cuenta cuando ella lo fue a visitar y él se disfrazó así todo volando rápido para seguirla y ver en qué chanchullo estaba, y es cuando descubre que está con un profesor misterioso que no sabemos qué. Lo dedujo el doctor D en el medio, me dijo, este Moriarty. Este Moriarty, ni puta idea. Ya dijo profesor, dijo profesor, es Moriarty. Moriarty, Moriarty. Ahí toca el violín y cuando pasa todo en tiempo real así nomás, que está el mendigo que le pide una moneda, ya hay medio que se ve, dije, este, ese es Sherlock. ¿Sabes que yo no la casé? ¿Posta? No, posta. Yo dije, yo la vi como una escena para mostrar que... son lo jodido que era. Claro, primero no pensé que fuera Moriarty, sino que pensé que posta iba a ser el malo de la película. Y que el revivió. Sí, y dije, sí, es una escena para mostrar que hijo de puta que es el chabón. Sí. No, pero... Y que tiene gadgets locos, sí, como la pistolita. Yo lo vi, le presté atención porque un tipo que se cruza y después en el momento que sí, se da vuelta, se ve que se... Perdón, que me estoy mirando para allá porque quiero mostrar hacia la cámara los tres cuartos sí, perfil. Sí, mostrás y se te ve bien la Claro, gente. por eso me escucho lejos del micrófono. Ahí te das cuenta. Y después, cuando le cuenta esos segundos que pasan en la película, se lo cuenta a Watson, que dura, no sé, minuto y medio, que ahí sí cuenta todo bien detallado, que está bueno que no te das cuenta que pasó todo eso. Bueno, obviamente porque no lo ves. No te lo muestra. Otra escena que me gustó mucho es cuando hacia el final, más o menos hacia el final, que Sherlock se hace el ritual de magia para entender más todo y ahí empiezan a ver todas conexiones, que descubrís que la magia era trucha. Es hasta que él no creía en la magia, pero... Se droga, se hace los signos en el piso, todo para entender, porque el otro... Para meterse en clima, digamos. Claro, porque el trucho... Lord Blackwood le dijo que amplíe su mente y ahí se quedó trabado y la sacó. Y otra que me gustó mucho es la relación, bueno, obviamente con Watson, pero yo voy al segundo nivel, con el inspector No, me sale... Lestrade, el famoso, como lo conocemos acá, Azrajá. ¿Eh? Bueno, sí. El actor, ¿no te acuerdas en la película esta? Happy Go Lucky. Ah, es verdad, no me acordaba. No, sí. Azrajá. No me acordaba el nombre de lo que decía el tipo, es cierto. Bueno, sí. Retomamos. Ya me perdí. La relación que hay con el detective. Que, a ver si piensan lo mismo. Que podría haber sido Paul Giamatti. Ese detective. Sí, pero porque te viste el ilusionista. Y pero no es British, le falta British. Bueno, en el ilusionista es British. ¿Sí? Recuerdo que era British. Sí. ¿Es British? No, austríaca. No, bueno. Pero tiene la barbita, peticito. No, pero no, este chaval me... Pero no me gustó como hizo el papel. Bueno, la relación con ese detective, inspector, que se tiran palitos y después... Pero se quieren, en el fondo sí, se quieren. Al final de la película amigo. Se ve sí, que era todo cosa. Joda, que estaba arreglado. Sí. Ese también, esa relación que hay en tercero, porque el primero viene Watson, segundo la minita y en tercero vendría a ser el inspector. Eso. Ah, muy bien. Hay un tema con la historia que me pareció copado, el hecho justamente de poner lo de la magia Sí. Como contrapunto de un tipo analítico como es Sherlock Holmes, ¿no? Sí, lo racional contra lo espiritual. Lo loco, lo espiritual, por así decirlo, ¿no? Sí, lo fantasioso. Y lo único que no me cerró mucho es cómo termina la deducción final. Porque es como que mete cualquier cosa, que, o sea, dice, ponele, lo de la tumba que estaba unida con piedras, bueno, pero con eso, un pegamento que usaban los egipcios en los faraones, para así cualquiera, boludo. Entonces, no, pero eso te das cuenta que vos ves que se sienta, y lo chupa. Lo chupa, lo huele y le pega una lamidita y se queda. Después sigue investigando y después, obviamente, al final te dice que tenía la miel con zaraza, de una receta, bueno, antigua receta egipcia. Después que tu papá se murió porque le pusiste tal paralizante en el agua que eso se borra. Sí, bueno, pero eso son dos, claro, eso es todo re flashero, que te puede decir eso, te puede decir cualquier cosa y te tenés que comer igual. Voy a volver a Detective Conan, que lo había tirado antes. Lo grosso de Detective Conan es un manga, manga también, anime japonés, manga y anime es japonés. Bueno, que justamente el personaje principal se llama Detective Conan porque es un tributo a Sherlock Holmes, a las historias de Sir Arthur Conan Doyle. Fue. Donde el pibe es un detective adolescente que queda transformado en un nenito chiquito de 10 años, ponele, sí, más o menos. Y cada capítulo se mete en un crimen, un evento misterioso para descubrir. Todos los capítulos son increíbles, súper atrapantes, te remeten la historia, y lo que tiene de groso es que todas las pistas que va encontrando el pibe a vos también te permiten poder llegar a deducir quién es, cuál es el resultado al final. Una especie de elige tu propia aventura. Ponele. Entonces, ¿por qué? Porque todas las deducciones que hace el personaje se basan en cosas que vos también ves en la película. Que ves que el pibe lo ve y ves que se queda con algo y piensa, ¿y esto para qué puede ser? Entonces vos mismo vas maquinando y al final de cada capítulo está bueno ver si le habías pegado o no, la deducción, o por qué era, eso estaba muy copado. Y que acá no existe eso. Porque acá toda la deducción final es toda con un millón de cosas que yo qué sé, que los egipcios usan pegamento loco, y que porque no sos la Sherlock reacción Holmes química con esto. Bueno, pero viste, tenés un poco más de onda en ese sentido, me parece a mí. Como bueno, un detalle. Pues te está demostrando lo rebuscado que es el personaje, que todo lo que sabe, todo lo que deduce. Bueno, pero capaz que si hubiera tenido un poco más de esto de que uno mismo pudiera llegar a descubrir cómo funciona la cosa, porque a ver, lo vas a descubrir, mirá la película otra vez y te vas a dar cuenta solito. No, es que justamente estoy seguro de que veo la película de vuelta y no va a haber absolutamente ningún indicio de nada de que era todo trucho, de que el policía que estaba tirándose era falso, ni de que el tipo en realidad no resucitó, ni de todo lo que parece magia en el medio. No hay ningún indicio de nada. Yo te soy sincero. En la parte que está Blackwood muerto y Watson le toma el pulso, ya automáticamente me vino que tiene una droga encima que prácticamente paraliza el corazón. Vos sos un vivo, boludo. A mí también, era la obvia esa. Y bueno, pero es lógico que el malo no se va a morir a los 10 minutos, pero no te daba ningún indicio, ponele, cuando lo estaban ahorcando, ningún indicio de que le hacían algo raro en el cuello, como poniéndole el gancho. Sí, sí, sí. Aparte, lo único que se ve es que se le ponen la capucha. Por eso, lo que digo es que no, por eso, no te da ningún indicio de vos pensar, me parece que es acá el tipo ese, claro, el tipo se está haciendo, no sé, se está haciendo el vivo. Claro, no es que es está bueno. Poseído. Este me parece que en realidad no, ¿entendés? No te da nada, no te da sospechando. Entonces, es todo magia hasta que de repente, no era magia. Nope. En realidad, usó un pegamento que usaban los egipcios. Todo así rebuscado porque se quedó mirando un cosito que le había encontrado al laboratorio del otro tipo. Ahí te empezó a claro, eso es lo único que no me cerraba. Sí está copado. Me gustó del final cuando dice que el tema de que Moriarty se queda con la máquina. Sí. Porque no, con la máquina, con un pedacito. No, con el sistema. El del control remoto. El del control remoto, que pone que lo grosso de la máquina era control remoto. Imagínense, poder controlar algo a distancia. Muy grosso, me pareció muy... No sé, me gustó eso, que pongan como el super avance tecnológico del control remoto, ¿viste? Que ni se te... Eso sí, ni se me hubiera pasado por la cabeza. Y me pareció una vueltita así chiquita de tuerca. Sí, que también te da pie para la segunda parte. Que andás a ver qué es lo que está haciendo, ¿Qué tramullo? ¿Qué es lo que hará este Moriarty, interpretado por Moriarty? ¿Qué es lo que me viene más o menos lo que hace M Moriarty en la Liga Extraordinaria. La Liga Extraordinaria. Que también está juntando así cositas para... Hacia el final, obviamente al final pasa algo que no voy a contar. Que no ah, como si te cagara esa película de mierda. Pero es entretenida. No, es una bosta, es una bosta. El final es una bosta, la película es una bosta. Las actuaciones son una bosta. Imagínate que John Connery se retiró de la actuación después de esa película. Sí, o sea, imagínate que garrón. Ya de por sí es una bosta. Si encima tenés en cuenta que es una adaptación de un cómic, Alan Moore, te cortás los testículos. Directamente. Ah, por eso tenés la voz más finita. Claro. Por eso, viste. Después de que la vi, dije esto, si no va, no va más. Y acá termina todo. Y le di nomás. O sea, es irremontable. Esa película es irremontable de todo punto de vista. Pero, bueno, entretenida para ver un sábado a la tarde. No. Pero. Bien, negado, bien, negado bien, totalmente. Bien, no. Sí, pero si te pagan $1,000,000 para verla, no, papá, no. El. Bueno, lo que iba es que el Moriarty de ahí, de la película, también va agarrando cositas, en este caso de cada personaje, de cada del grupo de la Liga Extraordinaria, para realizar una máquina diabólica, que es lo que hace el Moriarty acá en esta película. Sí, está bueno el tema, también hace mucho énfasis en la parte científica de sí. Holmes y de Watson, obviamente, también. La relación que tienen de ese amor-odio que hace años que se conocen, pero que ya no se soportan y siguen juntos porque los dos se complementan y el uno no es nada sin el otro. Sí, está bueno como trata de convencerlo a Watson para ver que no se case, que no se vaya. Le mete el cadáver ahí en el medio de la mesa y dice, no, estaba mirando, nada en particular. ¿Te suena que puede ser esto? Y otro que pispea, ¿viste? Más fuerte, sí. Eso es simpático, me resultó simpático. Me gustó esa relación loca. Sí, y Mark Strong, como no hablamos de más, es un clon de Andy García avejentado. A ver, me pareció a mí, a lo largo, una vez que muere, entre comillas, es como que durante el resto de la película como que la cara le va cambiando. O el pelo, es como que acá lo tiene más corto, o es un error de edición. Lo tiene más... A mí me fijé en eso. Bueno, un poco. Bueno, eso. Me gustó mucho la escena donde está ahí en el... En el salón de esta sociedad secreta. Sí. ¿Se prende fuego el chabón? Después, cuando él está sentado en el sillón y van todos a tomar de la... Esa toma que está ahí sentado así, medio... Esa me encantó, como después se fue alejando y después se corrió para atrás. Perdón que me alejé el micrófono. Esa me encantó, me pareció, es como... No sé cómo la explicarlo. Toma, cómo está hecha la sí, toma. Sí, sí, sí, muy buena, me encantó. Sí, muy buena. No, eso es algo que se ve mucho en Guy Ritchie es... que hay escenas que te las cuenta de una forma bastante particular por cómo filma él y suma muchísimo por eso solo. Que a lo mejor son escenas intrascendentes, pero el tipo por cómo te mueve la cámara y sí, cómo te muestra, cómo te cuenta toda esa escena ya... Te cambió la visión. Claro, sí, te cambió la visión de lo que estás viendo, que es muy particular del tipo este, muy grosso. Bueno, ahora, bueno, Mark Strong está bueno, le pone la voz. Es que es villano, hace de villano constantemente. Me gustaría verlo ahora que vi Sherlock Holmes en La Joven Victoria. Que también ahí está, en la era victoriana, obviamente. Es verdad, y también hace de malo. Sí. Y hay que ver cómo lo interpreta, a ver si es un otro Blackwood o es completamente diferente. Ahora quiero ver la otra, para así comparar. Pero hace de malo y tiene cara de malo, ¿no? La verdad que como para otra cosa no lo veo al muchacho. Es maloso, o maloso con tiene, malo. Lo tiene marcado en el rostro. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar sobre la película? No, me gustaba cómo estaba ambientada la película, todo ese Londres... Lugre que estamos, y medio mugroso. Y un datito tonto. Es la segunda vez que Robert Downey Jr. entra en la era victoriana. ¿Ah, sí? En Chaplin. Es verdad. Sí. Bueno, él comentó que, según él, le sirvió mucho interpretar a Chaplin al momento de encarnar al personaje por esta onda, la onda bohemia que le quisieron dar a esta nueva caracterización. Sí. Según él dijo, le sirvió. En un momento me pareció. Sirvió de base. Hizo como un paso así medio chaplinesco. Bueno, no. Pero un movimiento, dije Chaplin. Automáticamente me vino. Puede ser. Bueno, comentario. Mira vos, el tipo en la era victoriana. Qué loco. Con Victorinox. Con Victorinox. Muy bien. Cerramos acá. Cerramos de esta forma este debate sobre Sherlock Holmes. película que nos gustó, está buena, sí, es divertida. La ficha estuvo bien puesta. La ficha estuvo bien puesta, garpa para ver en el cine. Muy bien filmada, muy bien actuada, buena banda de sonido. La historia por momento te perdés, viste, no sabes por dónde está, que no, que hace esto, que el otro que quiere agarrar y el... Da muchas vueltas. Sí, el tema del león y el halcón y no sé qué. Eso está bueno, eso está rebuscadito, pero me perdí. Yo en la parte que me perdí fue cuando Sherlock fue a visitar a Irene, que la mina estaba desnuda, que bueno, que el flaco agarra y bueno, se toma el vino y se queda dormido. Esa parte no la entendí. ¿Qué pasó después? No. Si te fijas, o se adormece. Si te fijas en el tráiler, hay una parte de esa escena que no aparece en la película. Ah, no la tenía esa. Sí, no me acuerdo. ¿Qué? Que después viene. Creo que la mina está con un corsé y no me acuerdo qué es lo que le dice. Y ya en la otra toma, en el trailer, aparece Sherlock ahí tapado con la almohada que dice: la llave para mi libertad está acá abajo, y sale la mucama corriendo. Porque él la había venido a buscar a ella, sí, para llevársela. Dice: o vamos a la policía o te vas de acá. Y la mina no quería irse. Sí. Entonces por eso lo droga. Ah, claro. Y lo deja ahí encerrado. Sí, me re perdí en esa parte. No sé si cabeceé o qué, pero... Y puede ser, dijiste... Se durmió con Sherlock. Aparece, cabecea... White se despierta y está el tipo en bolas. Claro, encarnado. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Lo mejor. Sexo loco. ¿Y cómo se escapó? La mucama le... Y eventualmente alguien le agarró la... La pitonga. La llave. Muy bien, ahora sí. Otra cosa, perdón. Los títulos finales me gustaron mucho. O sea, agarrar una foto de la película, un fotograma... y transformarlo a dibujo, y después de dibujo salta como una especie de grabado sobre... Sí, bueno, yo quería buscar si eso lo había hecho un dibujante o un efecto... No, para mí que es un efecto... Un filtro photoshopístico. Sí, es un filtro. Pero también eso me gustó mucho. Aparte de cómo va apareciendo el título tipo así, mancho... No manchón de tinta, pero así escrito con pluma de tinta, obviamente. Pluma de la época, pero aparte. Pero me gustaron mucho los títulos finales. Sí, con la música engancha perfectamente. Muy bien. Así que, bueno, ahora sí, ¿estamos? ¿Listo? ¿Algo más que quieras agregar? No. Bueno, Sherlock Holmes de... Ah, sí. Mentira. Sherlock Holmes de Guy Ritchie, el regreso de Guy Ritchie a la dirección, haciendo algo distinto de lo que hace generalmente. Ahora vamos a hablar más sobre ese tema. Con Robert Downey Jr. otra vez garpando en un protagónico, como le sucede en sus últimas producciones. Jude Law haciendo un excelente... Una especie de regreso para Jude Law también. Que venía medio en producciones chiquitas. Sí, venía medio... Para mí sí, venía cabeceando bajo. Y la verdad no me acuerdo mucho qué había hecho últimamente. Vi algunas así de historias de amor. Estaba muy metido en el Carilindo. Acá, matador. Completamente separado de ese personaje. Muy bien caracterizado. Y una historia buena, un poco enrevesada, pero muy divertida, entretenida. Garpa para ir a ver al cine. Absolutamente. Muy bien, y... Luego de esta charla bastante más extensa de lo que pensábamos con Sherlock Holmes, hemos estado... Este podcast se fue a la mierda, boludo. Estamos llegando a las 3 horas y sí. Todavía nos falta el bonus track. Así que vayan acomodándose. Suerte que en el último, en el de Avatar, decíamos: no, ahora ya estamos más, la vamos a manejar más corta, la vamos a dar un poco más corta. Que hablamos mucho. Pero no, la gente, nuestra people... pide que el podcast puede durar 10 horas y lo escucharía. Salvo Víctor, que pide que dure media hora, porque a la media hora deja de prestar atención. Ah, bueno, está bien, listo. Hay que escucharlo en partes. Que lo escuche en tandas de media hora. Claro. Pasamos al bonus track de este programa, que se trata de juegos... Trampas. Juegos trampas. La tengo con armas. A mí me costó aprenderme el título. Lock, Stock and Two Smoking Barrels. La primera película, el primer largometraje de Guy Ritchie. En el año 1998, el señor Guy Ritchie, cuenta la leyenda, estrenaba esta película llamada, como ya dijimos, Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, o Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Su primer largometraje, lo único que había hecho antes era un corto con una temática muy similar. Entonces, ¿qué? ¿Podemos decir que se repite desde chiquito? Sí, que pero empezó en la pero carrera. Es algo que lo puso bastante de moda él mismo, entonces hay que darle crédito desde ese lugar. Bueno. Donde obviamente echa película ya con dos mangos, que no tuvo un éxito así muy popular, pero se hizo, lo hizo muy conocido entre el público especializado, el digamos, claro, más en el ambiente. La película es mucho menos, digamos, comercial que Snatch, si se quiere, en cuanto al enfoque que tiene. Y por supuesto no tiene ningún actor conocido, pero hubo varios que saltaron a la fama, digamos. Exacto, gracias a esta película. Es trabaja Jason Fleming haciendo de el personaje de Tom, Dexter Fletcher como Soap, Nick Moran como Eddie y Jason Statham como Bacon, que son los cuatro amigos protagonistas de la película. Y también la película de Vinnie Jones, que es un ex futbolista, que después haría Mean Machine, yo la vi la película inglesa. Después salía la remake con Adam Sandler. Sí. Nada más que en vez de jugar fútbol, como jugamos acá, el fútbol americano. Y de acá salió, bueno, Vinnie Jones, después se agarró una extensa, importante carrera en Estados Unidos, siendo de matón gigante y bastante complicado. Sí. Jason Fleming también empezó a hacer varias películas, laburó en, por el que no lo ubica, es el tipo, aparece en, es el que hace de Dr. Jekyll y Mr. Hyde en La Liga Extraordinaria, justo que hablábamos recién. Sí, el flaquito. Ese es el muchacho, también laburó en Stardust, que hace uno de los hermanos que muere, que eran herederos al trono, que se mataban entre ellos, que lo mata casualmente Mark Strong, justo. Que hace de malo ahí en esa película también, con un poco más de pelo. Y este muchacho laburó también, como es el padre de Benjamin Button. En el extraño caso de Benjamin Button, la de Brad Pitt, es el padre de ¿Cómo todo tiene que ver con todo? Terminamos en Brad Pitt y después la Brad Pitt y Moriarty y todo, sí, impresionante. Pero el más conocido fue Jason Statham, que hizo esta película, después hizo Snatch, donde es cuasi protagonista. Y ahí ya empezó a pegar un par de películas conocidas, hasta El Transportador, donde se hizo ya bastante, muy más conocido internacionalmente, y en el 2006 con Crank ya se estableció como el actor después, de acción después la cabeza. Después con Crank 2. Crank 2 no la vi todavía, pero yo Crank la banco a full. No, sí, está. Es más o menos lo mismo, pero más llevado al extremo. Es que Crank es entretenida, ¿eh? Crank es cebada, es acción cebada. Adrenalina pura. Es bizarra todavía. Acá tiene que electrocutarse para seguir viviendo. Sí, eso ya está. Dando la victoria, eso la veo. Pero bueno, ¿de qué se trata la historia? En la historia tenemos estos cuatro amigos, de los cuales uno, Eddie, es el bueno. El purito. No, Soap es el bueno. Soap es el más inocente. Eddie es el. Perdón. Eddie es el que juega al póker. Experto en el póker. El tipo sabe jugar muy bien a las cartas. Como que tiene un sexto sentido, que al toque sabe interpretar las reacciones de su oponente y sabe si tiene buenas cartas o no. Entonces juntan 100.000 libras entre los cuatro amigos para ir a jugar una partida de póker muy exclusiva que la tenía uno de los capomafia más grosos que hay en ese lugar. Harry Hatchet. Y ahí me quedé dormido. Harry. Ahí se quedó dormido. Muy bien. Ahora lo golpearemos. Más suerte. Estoy golpeando. Ya lo golpeé antes a Goldstein. ¿Dónde estaba? Ya lo golpeé antes a Goldstein y ahora te estoy golpeando. En la cola no. En la cola sí. ¿Tenés algo en la boca que no puedes hablar bien? Entonces, una cosa, el bonus track, siempre me olvido de aclarar esto. El bonus track es siempre con spoilers de movida, O sea, siempre hablamos de películas que tienen varios años, entonces ya, si no la vieron, búsquenla y mírenla, porque acá ya no hacemos diferencias de spoilers, arrancamos directo con spoilers. Entonces, el muchacho agarra, va a la partida con este mafioso grosso. Pero obviamente el tipo ya sabía que... Era buena las cartas. Entonces, con una camarita le filman las cartas que tenía el muchacho y le iban pasando como por código Morse los números de las cartas que tenía el pibe. Hatchet Harry, para que le ganara. En un momento la apuesta empieza a subirse, supera los 100.000 libras iniciales y le termina apostando 250.000 libras. Que el otro, para verlo, tenía que poner el doble, 500.000. Y lo termina convenciendo al pibe de que sí, Está bien, dale. Eso, el pibe se hace el canchero y dice, dale, poneme 500.000. Con lo cual, Harley dice, ok, yo te presto la guita, pero en caso de que pierdas, el tipo ya sabía que iba a perder el muchacho, pues sabía las cartas que tenía, me hacen que devolver todo en una semana. Dale, le dice el chabón canchero, boom, pierde. Y ahí se complica, porque tienen una semana él y sus tres amigos, porque el tipo los Harry lo engancha con los tres amigos también, porque sabe que él solo no iba a conseguir la guita, para conseguir la guita. Si no la consigue, le van a ir cortando un dedo a cada uno por día, y finalmente se van a quedar con el bar del padre de Eddie, el que jugaba las cartas, que el personaje lo interpreta Sting, ni más ni menos. Sting, sí, Sting. Así que los pibes la tienen muy complicada. Entonces, la película tenemos estos muchachos buscando cómo juntar la guita, con todo el quilombo que aparece en el medio, donde tenemos unos pibes que cultivan la mejor marihuana de todo Londres, aparentemente, y la venden súper cara, y tienen juntado un fangote de guita, un grupo de chorros que se enteran de esto, sí, y le quieren afanar la guita que tienen guardada, y la marihuana también, para venderla a ellos. Tenemos... el dueño de toda la mercadería de marihuana, que es el que agarra, o sea, marihuana procesada y la vende en la calle, que es un negro, que no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo tampoco. Bastante loquito. Después está Nick el griego, que era un tipo que consigue de todo, con el que Tom, Jason Fleming, uno de los cuatro amigos, generalmente intercambia mercadería, cambia cosas. Y en el medio aparecen dos escopetas antiguas, que son estas, las dos Smoking Barrels. Que Hashed Harry quería conseguir para él, porque el tipo las quería. Entonces, le encarga a dos pibes que la vayan a robar, y ahí se empieza un quilombo, porque se la venden a estos pibes que pedían armas para poder robarle a los chorros que querían robarse la marihuana de los que tenían los chabones, porque justo eran vecinos, y así se da todo este quilombo de idas y vueltas, donde se terminan mezclando quién era quién le robó a quién, y termina todo en asesinatos a mansalva, y los pibes en el medio, siempre. Y a todo esto también estaba Vinnie Jones, que era un matón que laburaba para Hashed Harry, que era el que iba a recolectar la guita, que era siempre con su hijo, que no dejaba encima las palabras, pero el tipo que haga trompas a todo el mundo. Sí. Y lo reta al pibe. Lo reta al pibe por si dice una mala palabra o algo. Claro. Entonces todos estos personajes bizarros se mezclan en toda la historia, que es súper súper complicada y es un cago de risa por todas las cosas flasheras que se dan. Y es lo que marcó bastante precedente en el tipo de película que hace él y el tipo de película esta así con mafiosos, con historias muy mezcladas. Lo groso de esta película es que, por un lado, es bastante bastante cruda, digamos. Snatch tiene como mucha más parafernalia atrás, con Brad Pitt haciendo de este gitano loco, el mafioso que es súper desagradable y súper malo, es como... una versión de esta película llevada al recontra extremo. En cambio, acá se ve como bastante más real. O sea, por momentos verdaderamente te preguntás, como que te pones, a mí me pasa, te pones en el lugar de estos pies y decís, uy, boludo, ¿y ahora qué carajo haces? ¿Qué carajo haces? Porque somos boleta. Sos boleta mal, ¿de dónde sacás toda esa guita? Y a medida que se van desarrollando los distintos eventos y la cosa se va... empieza a ir cerrando por todos lados, y dice, oh, mirá, este cree que este es el otro, y lo van a matar, y matan a esto, tenían todos muertos. Un quilombo total, cosas. Muy divertido. Che, al final, alucinante que tiene, que es lo mejor que tiene la película lejos, que es el final abierto, que está el pibe Sí, a ver si llegan a pararlo al muchacho. Si llegan a pararlo, no, termina ahí. Entonces, esa decisión de final es una masa. Que originalmente no terminaba así, no me acuerdo bien, no sé cuál era el final original, pero lo tuvieron que filmar de vuelta varias semanas después de que ya había terminado la filmación, porque se le ocurrió a Guy Ritchie terminar así la película, no estaba convencido con el final que tenía. Entonces, como decíamos antes, esta película lo que marcó fue un poco el inicio de este estilo de historias, que después lo empezaron a refritar un montón de gente. Y también lo empezó a refritar el mismo Guy Ritchie. Autoplagio, el clásico autoplagio. En Rock and Roll se ve muy marcado eso, que es lo mismo que hizo en esta, lo mismo que hizo en Snatch, lo vuelve a hacer acá, con el mismo tipo de personajes, la misma ambientación, el mismo tipo de historia. Pero en cambio, esta película, cuando recién salió, Yo la vi porque me la recomendaron en su momento, estaba recién empezando la facultad. Y tiene ya un tema del tratamiento del color, súper desaturado y casi con tono sepia, ya te marca como un clima denso muy particular, que es algo que se ve mucho también en Sherlock Holmes. Esto de la cámara lenta para marcarte momentos puntuales de la película, que tampoco es, ojo, no es un abuso que hace de... No, lo usa en muy pocas partes y... Sabe en qué momento te lo tiene que usar. Cuando mete la cámara subjetiva, cuando pierde la partida de póker Eddie. Sí, que se va como medio no te muestra, volado. No te muestra que se quiere matar o que pone cara a nada. Cámara subjetiva y te muestra cómo se levanta y se va yendo. Pero toda esta forma de mostrarte distintas secuencias filmadas desde un lugar diferente hizo que la película tuviera una onda bastante particular y que se hiciera muy conocida dando vueltas. Y la historia también, porque la historia está muy buena, es muy divertida, y estos cruces que se dan... Claro, cómo se va conectando cada una de las partes. Cómo se van conectando. Y otra vez, esto es, la película es del 98, no era algo que estaba tan de moda como ahora, que ya está quemado. Sí. Ya como que ni siquiera queremos ver más películas así. En esa época no, entonces el pibe la pegó muy fuerte con esto. De hecho, después Sting fue quien lo presentó después con Madonna, que ahí se le cagó todo. Brad Pitt vio esta película, como dijimos antes, y el tipo se copó tanto que cuando se enteró que el chabón estaba haciendo otra, ya más pensada más internacionalmente, le dijo, flaco, yo quiero estar en esa película, dame un papel que cualquiera. Como no le salía muy bien el acento inglés, lo metió... Un gitano. Para hacer de gitano. Entonces, el tipo tiene como valor de él haber arrancado con toda esta onda, esta temática de el cine mafioso, cabeza, podríamos decir. Cabeza. Porque hizo medio cabeza, no es mafioso, no es el padrino, es mafia. Ah, no, claro, sí. Mafia under, esa, está buena. Con esta onda de la mafia under. Y por suerte, parecía que ya el tipo había agotado sus tres chistes que tiene en todas sus películas, pero en Sherlock Holmes mostró que puede dar más. Puede volver a dar más. Entonces, Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes, recomendación total. Si les gustó Snatch, por más raro que parezca, no conozco mucha gente que haya visto Juegos Trampas y Dos Armas Humeantes y que son fanáticos de Snatch. Muy raro. Sin embargo, pues no es la misma película. No, pero es muy raro porque cuando ves Snatch, que Snatch está buenísima. Sí, ¿no? También, sí. Suma la apuesta de Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. Es raro que habiendo gustado esa película no busquen algún anterior del director. Y conozco muchos que son fanáticos de Snatch y no vieron Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes. Entonces, súper recomendada, está en DVD, la conseguís por cualquier lado, la pasan en la tele también. La tele la pasan cada tanto. Imperdible ver esta película para todo fanático del cine en general, que le haya gustado Sherlock Holmes o Snatch. Es imprescindible ver esta película, excelente película. Y bueno, así llegamos al final de este programa. Este largo programa. Largo programa, 3 horas 10 más o menos. Donde hemos visto un poco de todo, hemos tenido mucho debate acalorado, mucho ida y vuelta con muchos temas candentes. Así es. Bien movidito, pero todo concluye al fin, nada puede escapar, y tampoco el podcast de Demasiado Cine, que se despide de esta manera. Solo Goldstein, que se escapó y se fue por otra mano. Se escapó, se fue a la mierda. Como les comentamos siempre, visiten demasiadocine.com si quieren enterarse más sobre las películas de las que charlamos en este episodio. Todas las noticias que hablamos también se encuentran en el sitio. También pueden seguirnos en Twitter, en twitter.com/demasiadocine. Somos modernos. Pueden meterse en Facebook. Canal libre. Facebook.com/demasiadocine también. Pueden hacerse fan de Demasiado Cine, que los grosos son fans de Demasiado Cine en Facebook. Bruce Willis, que ya por eso no es más grosso. Schwarzenegger, que por eso no es más grosso. Y Nicolas Cage. Nicolas Cage sí se hizo fan de Demasiado Cine la semana pasada. Ah, por eso. No, por eso levantó en la última película, dentro de todo le gustó bastante a mucha gente la última película y su actuación sobre todo. Demasiado Cine trae suerte, señora. Viste, epa. Así que nos despedimos en este emocionante momento. Los invitamos que vuelvan al sitio, pueden escuchar nuestro episodio anterior donde hicimos un review de Avatar y de Aliens. Y por supuesto también los invitamos a que escuchen el podcast semanal de Las Fichas. Las Fichas. Que publicamos cada jueves, donde charlamos un poco sobre los estrenos de la semana. Que hasta ahora venimos firme, no fallamos uno, ¿eh? Ustedes me cagaron un par de veces que grabé solo, pero igual venimos sí, dándole... Este es el podcast de pasar factura. Sí, hay que pasar factura. Pero venimos dándole duro a ese podcast también. Así que nos despedimos, como siempre, con este emotivo y caluroso aplauso. Adiós, Charlie Waits. Hasta luego, Tordé. Adiós, M. Chao a todos, chao, Goste, Goste, Goste, donde quiera que esté, Goste, chao. ¿Qué se puede hacer salvo verte decorar? Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas.